Allá ellos, con sus muros de una pieza y sus límites inamovibles, con sus porras forradas de certezas, con sus máquinas de guerra y sus ojos sin amor. Allá ellos, con los gritos de sus coches, con la angustia de sus noches y esa pasta gris de toma y traga que se ha hecho habitual. Allá ellos, con el fin del combustible. Allá ellos, con sus parques sin pájaros. Allá ellos y el terror en sus narices. Allá ellos y los dogmas de su fe. Es ya clamor popular. A quien le guste mandar que se compre un circo y que lo arruine. Y al que especula, aceite de ricino. Y al que usura, nada de trigo. Y al cruel espejo en que se mire. Y al matón, pared de piedra. Y al cretino, bomba de hinchar. Al que miente, la pulga del perdón. A nosotros, profundamente, un guiño, una mano, un hombro. Lazos generosos y fértiles hacia este mundo nuestro, vulnerable y flexible. Así comienza este domingo 6 de enero de 2013, La Enredadera. Estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas. Desde su suelo zaragozano, no me jodí los demás. Al alcance de tu mano, pilla tu transistor. Ya previa los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz. Desde la Magdalena, sintonízate, chaval. Que merece la pena, salta de pasca, enredate, súbete a la enredadera, sin amor, sin dueño, al grande lo pequeño, salta de pasca, enredate, súbete a la enredadera, sin amor, sin dueño, al grande lo pequeño, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos. ¿Por qué no les queremos? ¿Por qué no nos vendemos? Olvida los 40, la cope o Telecinco. Eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera. Disfruta de la lucha y esa es nuestra bandera. Súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. Santa repa, escala, enredate, súbete a la enredadera, sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño. ¡Dale candela, calavera! La radio de la gente, pasa la acción, rompe la incomunicación. Sin censura, defiende tu postura. Escucha, lucha y ponte la capucha. Cultura urbana detrás de la persiana. Alternativa contra la mentira. Desde abajo, ese es nuestro trabajo. Medios libres, pueblos libres. Enrédate en la enredadera. Enrédate, enrédate. Enrédate en la enredadera. Sin amo, sin dueño, al grande lo pequeño, salta, repasca. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. O también nuestros podcasts en el blog laenredadera.noblezabaturra.org. Este programa, La Enredadera, se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM, aunque también nos remiten otras radios libres. Nos podéis escuchar a través de Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Alacant y comarca, Radio Contrabanda en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Radio Malva en Valencia, Radio Pimienta en las Islas Canarias, Radio Cuca en Asturias, Sinsilisik y Ratia en Orerete, Euskal Herria, y también en las radios online de Línea 36 y a las Barricadas. Y ya sabes que nos puedes escuchar también a través de las redes sociales, ¿no? Que ponemos ahí los enlaces en la N-1, en Twitter y en Facebook. Y para enredarte con La Enredadera nos puedes escribir a través de los diferentes medios de que disponemos. Al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. O por correo electrónico a laenredadera@nodo50.org. Y también nos puedes dejar cualquier comentario en el blog enredador, laenredadera.noblezabaturra.org. Y bueno, si nos escuchas en directo a través del transistor, te invitamos a que marques el 976-29-13-98 y charremos contigo en esta primera enredadera de 2013. También recordamos que tenéis en las calles, en el Entalto, en La Flama y en Virosta, el fanzine Dibuja la Radio, que fue una propuesta de este año al cumplir 12 años, bueno, del pasado año, al cumplir 12 años del programa La Enredadera, decidimos dibujar la radio, ¿no? Entonces invitamos a un montón de gente a que participase y con todos los dibujos, con todas las imágenes que salieron, hemos hecho este fanzine, además que tiene otros contenidos, y que si no estáis en Zaragoza y también os gustaría tenerlo, lo podéis ver a través del blog enredador, laenredadera.noblezabaturra.org. Y si contactáis con nosotras, os lo mandamos gustosos. Hay que decir que la primera tirada ya prácticamente se ha agotado, ¿eh? Hicimos 100 y me parece que quedan 10 o así, ¿eh? O sea que esta semana seguramente haremos la segunda tirada, segunda edición del fanzine. Y nada, deciros así como novedad que esta semana hemos creado en Facebook un grupo que se llama Radios Libres, que si queréis pues lo podéis buscar, simplemente poner Radios Libres, simplemente pues para que gente de todo el mundo compartamos ahí pues propuestas, ¿no? De grabaciones, de enlaces, comentarios de programas de distintas radios libres. O sea que sin más, pues bueno, vamos a empezar, ¿vale? Ponte cómoda, que comienza La Enredadera. Empezamos un nuevo año. Hoy es la primera enredadera de 2013, domingo 6 de enero. Ayer fue 5 de enero, una fecha que nos invita a charlar de dos personas. La primera es Kiko Sabaté, que fue asesinado el 5 de enero de 1960. Kiko Sabaté fue uno de los más reconocidos guerrilleros urbanos contra la dictadura de Franco. Defendió siempre las ideas anarcosindicalistas. Desde joven se afilió a la CNT y peleó contra el golpe y contra el gobierno conservador de la Segunda República. En la Guerra Civil luchó primero en el Frente de Aragón, donde tuvo problemas con un comisario comunista, al que se dicen que mató, también en Barcelona y en la Columna Durruti. Luego pasó por la prisión, de la que huyó y terminó exiliándose a Francia cuando se perdió la guerra. Allí comenzó su lucha de oposición al régimen franquista, que compaginaba con trabajos de fontanero, ojalatero y agricultor. Durante ese tiempo robó a empresarios acaudalados, a entidades bancarias para financiar actividades contra el régimen, movió propaganda antifranquista desde Francia, ayudó en la reorganización de la CNT en el interior, practicó sabotajes y también actos de guerrilla urbana en Barcelona. En su última etapa de actividad guerrillera, mantuvo fuertes discrepancias con los cargos de la CNT, mientras siguió colaborando en acciones conjuntas con otros grupos guerrilleros libertarios maquis, como el de Marcelí Massana y Josep Lluís Facerías, en ciudades como Barcelona, Zaragoza o Madrid. Al recibir Kiko Sabaté la carta de un amigo arrestado en Barcelona, decidió entrar en la península. Durante los últimos días de 1959 y hasta el 3 de enero de 1960, el Kiko y su grupo consiguió evadir las patrullas de la policía francesa y de la Guardia Civil, pero finalmente fueron acorralados en la masía Masclara, en las montañas entre Girona y Bañoles. Allí todos sus hombres fueron tiroteados por la Guardia Civil, excepto él, que consiguió huir, pero gravemente herido, en una nalga, en un muslo y en el cuello. Bueno, pues con estas heridas se arrastró, cruzó el río Ter, llegó a Fornells de la Selva, cogió un tren, le echó el maquinista, que además dio aviso a la Guardia Civil, pasó otro tren, saltó de él en marcha a la altura de San Celoni y allí ya en el pueblo le asesinaron a tiros el falangista y exlegionario Pepito Sibina y el paramilitar Abel Rocha. Eran las 8 de la mañana del 5 de enero de 1960. Kiko tenía 44 años. En memoria de Kiko Sabaté, os dejamos con el romanzo que interpreta Jaume Arnela, uno de los últimos romanceros en activo en los Países Catalanes. Es la historia de un viaje, el seu viatge darrer, el d'un matí legendari, el d'en Kiko Sabaté. Darrers dies de desembre 1959, orellaven la frontera, eren cinc homes i prou. Si venien de Costoja per passar pel lloc normal, la taverna de la Muga, que és un bon pas natural, i Sant Julià de Ribelles i després Sant Bernabéu, orejant el Bassegoda, Llibrona i Coll de la Creu. La vaga del Ginebret i Mare de Déu del món, la neu que per dalt hi havia quan són el falgat ja fort. El falgat parada i fot, no s'ho poden pas negar, que si de nit es camina, de dia cal reposar. No tot són flors i violes que comença l'embolí, van encendre una foguera i això fou un greu oblí. Un carter rural passava, buit a l'ombra i força hostil. Enmig fent l'orni corre el poble i avisa els guàrdies civils. Quan arriba la parella, té la sorpresa i l'enuig. Quan parlen les escopetes, un cau ferit i l'altre fut. Però els maquis també han rebut, perquè en Quico Sabaté té una ferida a la cama, més dolenta no pot ser. I marxant a córrer cuita, van de dret espunellà, on burlant la vigilància, atreveixen el Fluvià, i després deixen Banyoles i Palol de Revertir, fins que arriben a la Mota, emparant-se la nit. Van de dret al Masclar, conegut anteriorment, tot i que ara hi viu gent nova, també els dona acolliment. Quan els vells de la masia a l'hostal van a comprar, més menjar del que solien, amb això es van delatar. Els civils volten la casa, dos assalts en van fer, morint tota la quadrilla, menys en Quico Sabaté, que s'escapa arrossegant-se just en el darrer moment, tot dient-los en veu baixa, no tireu-vos tot el tinent. Passa el terra, passa a Girona, com va fer-ho no s'entén. Amb la cara mal ferida, quan Fornells assalta un tren, obligant-lo a apuntar-me, a no estar-se sempre avant. Si el Montseny pot acostar-se, serà bon amagatall. A l'entrada Sant Saboni, salta en marxa i deixa el tren. M'esperen les escopetes i els civils i els sometents. 5 de gener del Segre Santa, al matí a 8:45. Entre trets i corredisses, cau en terra i ja no es mou. Carrer Major i Santa Tecla, cruïlla del carriller. A les mans la marralleta, Jaume Arquico Sabater. La segunda persona de la que queríamos hablar un día como hoy es Juan Carlos I de Borbón, actual rey de España. Franco necesitaba un sucesor. No podía dejar a España en manos de la masonería y el comunismo. Ni siquiera quería arriesgarse a una democracia liberal. Lo quería todo atado y bien atado. El elegido para sucederle fue Juan Carlos I de Borbón, que se había exiliado a Italia junto a su padre con la proclamación de la República. Tras adoctrinarle los principios franquistas, decidió traérselo a España. Este chico, por entonces, no tenía ni una peseta en el bolsillo y a día de hoy, en 2013, acumula una fortuna de casi 2.000 millones de euros, según la revista Forbes. A este señor, Juan Carlos I de Borbón, no se le conoce oficialmente otra empresa que la jefatura del Estado español. Entonces, ¿de dónde ha conseguido amasar esta indecente fortuna? Podemos intuir de dónde ha salido toda esa pasta. Hoy, en La Enredadera, recordaremos algunos hechos conocidos pero poco recordados en estos días de enaltecimiento de la corona de los Borbones. Su yate fortuna es un regalo de empresarios mallorquines, algunos de los cuales están encausados por corrupciones varias. Sumaron una colecta, sugerida por el propio rey, de 2.600 millones de pesetas, a lo que el gobierno regional de Jaume Matas, del PP, también encausado por corrupción, sumó otros 400 millones. Gracias a este robo de las arcas públicas de empresarios y políticos de la ultraderecha, nuestro bonachón monarca disfruta de sus veraneos en Mallorca, donde comparte lujosas veladas con lo más granado del mundo empresarial patrio y de la patria que sea. Así, su familia sigue haciendo negocios. Su yerno es consejero de Telefónica, su hermana se centra en las empresas de lujo, su primo hermano llena sus bolsillos con negocios de telecomunicaciones, autopistas y petróleo. Y la lista se amplía según descendemos en su árbol genealógico. A los regalos de los corruptos y sus negocios en multinacionales, podemos añadir todo lo que ingresa directamente de los presupuestos públicos. Esos que no llegan para educación, sanidad, cultura, defensa del medio ambiente o cuidados a quienes más lo necesitan. Si rastreamos en los presupuestos, encontramos que en 2009, por no irnos muy lejos, el rey Juan Carlos recibió 8,9 millones de euros. Bueno, no parece tanto si lo comparamos con lo que han inyectado los bancos y a sus deudas privadas. Pero si miramos con más detalle, encontramos que en la partida de Patrimonio Nacional se destinó ese mismo año la friolera cifra de 140 millones de euros al mantenimiento de palacios y otras posesiones. Y no olvidemos los millones que se van por el Ministerio de Administraciones Públicas para pagar a sus asesores y funcionarios de élite. Desgraciadamente, el rey no viaja solo en yate. Su parque móvil cuenta con unos 60 vehículos de alta gama, que costeamos con fondos públicos a través del Ministerio de Economía. Además, todos sus viajes en vuelos privados corren a cargo de Defensa o Asuntos Exteriores. Y aún así, sus cuentas no cuadran. Y nadie parece con valor o ganas de investigarlo. El artículo 56 de la Sacrosanta Constitución Española establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Lo que, dicho de otra forma, es legalizar un paraíso fiscal en la Casa Real. Y es que el rey no tiene que dar explicaciones a nadie. Ningún organismo público le controla. Esto ya lo denunció hace unos años, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y como si nada. Ya en el año 2000, Patricia Sverlo publicaba en el libro Un rey golpe a golpe, editado por Ardivelsa, que tanto el rey como su familia, ya por entonces, tenían ahorrado 6.000 millones de pesetas en bancos suizos por si las cosas se torcían en el Estado. Y vaya si se han torcido. Pero ¿cómo no se van a torcer con este jefe de Estado, vergüenza de una sociedad cada vez más empobrecida? No olvidemos que los que nos han llevado a esta situación son los responsables. Y casualmente, algunos de ellos son amiguetes del rey de toda la vida. ¿No recordamos ya los escándalos de Javier de la Rosa, Manuel Prado de Colón y Carvajal, José María Ruiz Mateos o Mario Conde? Por citar tan solo algunos muy sonados ejemplos. Amiguetes del rey, como decíamos, que fijo que han pasado por su yate. Campos de batalla y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de... Pero claro, nuestro rey es muy bonachón y campechano, heredicto, heredero directo de Franco. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Pero cuando por ley natural mi capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar algún día es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado para el futuro. Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. El presidente de las Cortes tomó juramento al futuro sucesor. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! Para que esto cambie, estimados oyentes y oyentesas de La Enredadera, tendremos que implicarnos y elegir hacia dónde queremos caminar y a quiénes tenemos como referentes. Hoy hemos recordado a dos personas que podrían estar en dos extremos de dos formas de vivir antagónicas. Por un lado, la vida de Kiko Sabaté, entregada a la lucha por la libertad, la justicia social y la anarquía. Por otra, la de Juan Carlos I de Borbón, el heredero directo de Franco, que no ha dejado de incrementar su fortuna privada, apoyar a banqueros, nobles y empresarios franquistas a costa del pueblo español y de los pueblos ahogados en este estado opresor. Os invitamos a preguntaros, ¿qué estoy dispuesto a cambiar para que esto cambie? En serio, hagamos este sano ejercicio de confianza en uno mismo. ¿Qué estoy dispuesta a cambiar para que esto cambie? Solo desde una evolución personal podremos generar una evolución colectiva y un cambio global como el que deseamos. Esta enredadera la escuchamos cientos de personas, quizás miles. ¿Cuántos cambios provocaríamos con la fuerza y la energía de un grupo humano tan poderoso? Nunca olvidemos nuestra capacidad de provocar movimiento porque somos poderosas y tenemos todo por conquistar. Hoy os invitamos a conquistar con nosotras este espacio de radio. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas, humor, alternativas, luchas populares, stop estigma, tertulias, poesía, salud comunitaria, el aragonés y el bien vivo, ecologismo social, memoria histórica, sugerencias, no hay huerta atrás, cultura popular, sexualidad, naturaleza, crítica social, literatura, agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. El viento de aquí dice que tus venas están unidas a las mías y a las del viento. Por más lejos que nos encontremos, tu voz se escucha hasta donde estamos, haciendo que nuestra voz sea una ala de ustedes. Caracol Zaragoza te invita al quinto Festival Solidario con Chiapas. Sábado 12 de enero de 2013. En el Centro Cívico Almozara. Desde las 11 de la mañana, Teatro Arbolé, Luz de Lourdes, nos trasladamos con Imaginaria Teatro como presentadoras. Por la tarde, desde las 5 y media, Joacoma la Virgen, Watu, nos trasladamos, Bufacalibos de Vieja Nuey, Escuela Cómica Suicida y China Chana, con Daniel Rabanaque como maestro de ceremonias. Más información en nuestro blog sindominio.net/caracolzaragoza. Ayer, hoy y siempre, solidaridad con los caracoles zapatistas. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Venga, ya sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas, después de habernos quedado bien anchas con la editorial de hoy, que siempre viene bien, pues cagarse en el rey. No sé si nos habíamos cagado en el rey, bueno, me cago en el rey, que no sé si lo habíamos dicho en la editorial, no había quedado muy claro, ¿no? Igual va a parecer que somos borbónicos y en el fondo hablar mal o bien de alguien es enaltecerlo. No. Aquí no sé si estamos por la república o no, en todo caso sería una república aragonesa o de cada lugar donde la quieran, pero desde luego con rey pues no nos planteamos el mundo que queremos. Ya lo que vamos, que tenemos aquí a bastante gente. Está por ahí Carlos Maestro, que luego vendrá con Aragones y Bien Vivo. Está Tamara, buenas noches. Miguel, buenas noches. Carlos, buenas noches. Daniel, que se ha quedado hoy. Hola. Y Pati. Hola. Bueno, por ahí también está Pepa y aquí Nacho a los mandos. Y bueno, vamos a charlar un ratico de la situación en Chiapas, como anunciábamos estos días, con motivo de todo lo que ha acontecido, como suele ser al principio de cada año, y especialmente pues por un festival solidario de teatro que tendrá lugar el próximo sábado, como escuchabais en la cuña, en Zaragoza, y que bueno, que esperamos vernos allí todas. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. Con esta hermosa frase reaparecía hace unas semanas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fueron en este caso decenas de miles de zapatistas, encapuchadas y en silencio, con el puño en alto, la mayoría de ellas perfectamente organizadas, que tomaron las principales ciudades del estado de Chiapas, al sur de México, ¿no? De esta manera anunciaban el cambio de era que profetizaban los mayas, que no era el fin del mundo, como todos los bobos y empresas capitalistas estaban promoviendo, sino que era la muerte de un mundo, el irse abajo del capitalismo, el expolio y la violencia, y la llegada de una nueva era de libertad, justicia social y vuelta a mirar a la naturaleza. Ya lo cantaba Silvio Rodríguez, ¿no? Que la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Estamos asistiendo al parto de una nueva era y de esto queremos charlar hoy en el programa. Venga, os vamos a contar quiénes son las personas que están con nosotras. Pati, Tamara y Carlos son parte de Caracol Zaragoza, la red de personas por la autonomía zapatista, que es uno de tantos colectivos que en el mundo se preocupan por lo que pasa en Chiapas, tienen un hilo directo de comunicación con la gente de allá y practica la solidaridad directa, que no la caridad, como luego plantearemos con las comunidades zapatistas en resistencia. Miguel, uno de los artistas que va a participar en el festival del sábado y además, bueno, pues colaborador durante muchos años, ¿no?, también de esta historia, como parte de Nos Trasladamos. Y Daniel Rabana, que ya lo habéis escuchado en la cuña, aparte de colaborador habitual, poeta, farandulero en fiestas rumberas gamberras como la del viernes, pues en este caso pues le tocará presentar toda la parte de la tarde, ¿verdad?, que ya nos contará un poco cómo va a ser el festival. Y bueno, pues en primer lugar, lo que queríamos que nos contarais, por si hay gente que está escuchando hoy el programa, está escuchando La Enredadera y no está al tanto de lo último que ha pasado, que nos contéis esa aparición pública de la que hablaba, ¿no?, ese 21 de diciembre, ¿no?, si no me equivoco, de 2012, en la cual pues aparecieron públicamente miles de zapatistas en las principales ciudades de Chiapas. Contarnos qué es lo que pasó ese día. Bueno, pues casi lo has contado tú y todo ya, ¿no? Los zapatistas siempre han sido y tenemos un mogollón de ejemplos en la historia de estos últimos 19 años ya. Han sido muy, muy hábiles a la hora de manejar los tiempos y de manejar los silencios y de manejar la aparición pública y tal, ¿no? Entonces, después de llevar muchísimo tiempo en silencio, donde lamentablemente lo único que nos llegaba de las comunidades eran los diversos comunicados que se iban sucediendo denunciando agresiones en cualquiera de los 5 caracoles y en municipios autónomos de territorio rebelde, por fin, de repente, las noticias no fueron esas, sino que fueron que de repente y sin previo aviso, cuando todo el mundo occidental, sobre todo, y los medios de comunicación hablaban del fin del mundo y esas chorradas, pues coincidiendo con esa fecha, con el nuevo Bactún que dijeron los mayas, pues de repente 40.000 zapatistas toman, como hicieron ya hace 19 años, las principales ciudades de, concretamente, San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Palenque y Ocosingo. 40.000 zapatistas tomaron sorpresivamente, pacíficamente por supuesto, y en silencio, en un estremecedor silencio, recorrieron las principales calles de esas ciudades, levantando el puño, encapuchados, muy, muy, muy bien organizados, lanzando un mensaje silencioso, ¿no? Y ahí todo el mundo se sorprende. Y ese mismo día, ya cuando ya se retiran a la selva de nuevo, a sus comunidades, es cuando lanzan ese comunicado que todo el mundo esperaba, a ver qué dicen, ¿no? Y dicen algo tan maravilloso como eso, ¿no? Escucharon, es el ruido de su mundo derrumbándose, es el de nuestro resurgiendo. El día que era el día, era noche. Y noche será el día que será el día. Democracia, libertad y justicia. No dicen nada más. Y que cada cual interprete, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación que hacemos nosotros y que han hecho pues compañeros tan importantes como la gente que ha estado participando en el tercer seminario de movimientos antisistémicos en San Cristóbal estos días y tal? Pues que 19 años después los zapatistas están más fuertes que nunca, más fortalecidos, y como dijeron posteriormente los zapatistas en unos comunicados nuevos el 30 de diciembre, han fracasado. Todos los partidos políticos y todo el sistema que había de contrainsurgencia ha quedado demostrado que han fracasado, porque ahí siguen resistiendo y organizados. Vamos a echar la vista un poquito más al pasado, ¿no? Estamos hablando, para la gente que no esté muy puesta, ¿no?, de un territorio concreto, ¿no?, que está en el sureste mexicano, ¿no?, casi pues pegadico a Guatemala, ¿no?, una zona pues sobre todo selvática, ¿no?, de la selva Lacandona, con todavía una naturaleza pues fértil, frondosa y estupenda, que algunas de las que estamos aquí pues tenemos el gusto de haberla pateado y de conocerla, aunque sea puntualmente, ¿no?, en algunos días. y bueno, pues allí había unas condiciones de explotación tremendas, ¿no? De esclavitud, lo podemos decir, ¿no? De expolio de los recursos, por supuesto, naturales y humanos también. Y ante eso, pues la gente se organizó, ¿no? Y el 1 de enero de 1994, después de una década de, supongo, arduo proceso, ¿no? De comunicación y de colaboración de muchas personas, se alzaron en armas, ¿no? En este caso, pegaron algún tiro, ¿no? Para decir, aquí estamos y ya vale. Y han pasado ya 20 años, ¿no? 19 años. 1 de enero ha hecho 19. 19 años. Y tú comentabas, Carlos, que la situación, según su propio comunicado y los que después comentaremos que ha habido más, es mejor, ¿no?, para la vida de estas personas y para la situación en Chiapas. Contarnos en qué es mejor la situación para la gente que no conoce un poco la lucha o un poco la creación zapatista. ¿En qué consiste este proyecto? Claro, pues no es fácil de entender si no volvemos la vista atrás y si no vemos lo que tú decías, ¿no? Cómo vivían hace 20, 25, 30 años, ¿no? Hablamos de una población mayoritariamente indígena, zonas rurales, gente muy ligada cultural y económicamente, como su forma de vida, ligada a la tierra. Habían sido despojados de cualquier tipo de derecho sobre la tierra, habían sido despojados de su derecho a trabajarla libremente, y de repente se levantan en armas y, tras 20 o 19 años ya de trabajo, de su autonomía, como ellos llaman, pues la realidad es que donde antes los niños, a los 3 años, la mitad de los que habían nacido se habían muerto de unas diarreas o de una malnutrición o de cualquier enfermedad curable, porque los indígenas eran peores que los perros y no tenían derecho ni a un hospital ni a un... Bueno, pues los niños hoy tienen su educación, tienen su sistema de salud autónomo que garantiza un acceso a la salud de muchísimo mayor nivel que el resto de las comunidades, o que incluso casi me atrevería a decir que lo que la media de los mexicanos. Evidentemente hay muchos mexicanos con mucho dinero, hay clínicas privadas y tal, ¿no? Pero actualmente pues se han dotado, ellos han sido capaces en 20 años de dotarse de su sistema de salud autónomo, de su sistema de educación autónoma, de su sistema de economía de entre ellos, su trabajo de la tierra, en fin, es tan innumerable. Entonces hay una serie de áreas de la vida fundamentales que han ido trabajando. La cultura, por supuesto, su propio idioma, su propia historia, todo eso es lo que están haciendo las comunidades zapatistas de forma silenciosa, pero que cualquiera lo puede ver allá, ¿no? Y bueno, después de una serie de comunicados, pues como suelen hacer los del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya os decimos, hay una web que se llama Enlace Zapatista, que es el hilo conductor con el mundo, ¿no?, a través de internet también, para que leáis directamente lo que ellos nos cuentan, pues ahí estaban denunciando agresiones, hostigamientos, en fin, como una parte muy negativa de su resistencia, ¿no? Y es la contraofensiva contra ellos. Sin embargo, este 1 de enero de 2013, pues nos encontramos con tres textos diferentes, ¿verdad? Varios comunicados, unas cartas. Me imagino que los habréis leído. Contarnos un poco cómo interpretáis, ¿no?, esas palabras, que cualquiera que nos escucha lo podéis leer, ¿eh? Quiero insistir en esto, ¿no?, que no es nada clandestino ni nada oscuro, o sea, que es algo que es para el mundo, y de hecho lo escriben para que lo leamos nosotros, ¿no?, que ellos ya tienen sus asambleas cotidianas, ¿no?, y su organización diaria. Bueno, pues sobre la acción que hemos comentado del 21 de diciembre, que fue muy vistosa, simplemente hay dos grandes lecturas que nosotros sacamos de esto, ¿no? La principal es, otra vez más, la enorme capacidad organizativa del EZLN y la vigencia de su proyecto político. O sea, queda clarísimo cuando 40.000 tíos y tías y niños y ancianos salen a la calle de semejante manera. Y, por otro lado, el enorme fracaso, estruendoso fracaso, de la estrategia contrasurgente que han aplicado los diferentes gobiernos en los últimos 18 años. Y esto es lo que vienen a decir en sus comunicados del 30 de diciembre. Por resumir un poco, porque bueno, son tres comunicados, hay uno que es especialmente sabroso en cuanto a contenido político, ¿no?, que es un comunicado en el que mandan básicamente un mensaje a los partidos políticos en general y especialmente a la izquierda institucional, que tanto les ha criticado y tanto les ha atacado en los últimos años, y dicen: ustedes no nos necesitan para fracasar, nosotros no les necesitamos para sobrevivir. En estos años los zapatistas hemos mejorado significativamente nuestras condiciones de vida, y ponen ejemplos claros de avances en vivienda, en tierra, en trabajo, en educación, en salud, en situación de las mujeres, en cultura, en autogobierno. Y dicen: todo esto lo hemos conseguido no solo sin el gobierno, sin la clase política y sin los medios que los acompañan, sino resistiendo sus ataques de todo tipo. Porque claro, durante todos estos años, todo esto lo han hecho contra viento y marea, contra grupos paramilitares, contra ejércitos, contra policías, contra... y sobre todo, con el enorme y cómplice silencio de todos los grandes medios de comunicación, sobre todo en los últimos años. y aprovechan ese comunicado para anunciar sus próximos pasos. Y dicen que se pueden resumir básicamente pues en que están decididos a reafirmar y consolidar su pertenencia al Congreso Nacional Indígena, que están decididos a retomar el contacto con sus compañeros adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona en México y en el mundo. Dicen también que van a intentar construir puentes hacia los movimientos sociales que han surgido y surgirán, comprometiéndose con la construcción de una alternativa no institucional de izquierda, que seguirá, por supuesto, su distancia crítica frente a la clase política mexicana, y vuelve hace un punto especial lanzándoles el mensaje a los poderosos de que han fracasado en su intento de acabar con los zapatistas, ¿no? Les dice, han fracasado, quedó evidente el 21 de diciembre, ustedes han fracasado porque no han sido capaces de acabar con esta revolución que estamos haciendo. Y luego ya por último se despiden diciendo que en los próximos días, cosa que de momento todavía no ha sucedido, EDZLN dará a conocer una serie de iniciativas de carácter civil y pacífico para seguir caminando junto a los otros pueblos originarios de México y del continente y junto a quienes en todo el mundo resisten y luchan abajo de la izquierda. Hombre, hay algo importante, ¿no?, de ese texto, ¿no?, y de esas palabras que tú ahora transmites, Carlos, que es la visión siempre global, ¿no?, que en vez de ser un movimiento que se cierre en sí mismo, como podría ser pues una cultura y una sociedad bastante autosuficiente, porque hay que decir que la gente de Chiapas pues vive con los recursos que tiene, con la gente que trabaja, y pues la verdad es que busca poco del exterior, es la realidad, ¿no? Pero sin embargo siempre su visión es holística, ¿no? De que todo esté interconectado, pero también de relación directa con el resto de luchas, ¿no? Y es algo que es muy importante reseñar, ¿no? Que igual otros movimientos, pues por la situación que sea, ¿no?, que es dura, ¿no?, también, ¿no?, de hostigamientos y de represión, pues igual se centran más en su proyecto, y sin embargo estos siempre están mirando, pues eso, a proyectos internacionales, incluso se refieren, ¿no?, años, ¿no?, en sus comunicados a luchas concretas, ¿no?, no siempre acertadamente, ¿no?, porque claro, la distancia pues también te hace que a veces pues no veas bien, ¿no?, cómo es la situación en cada sitio, ¿no? Eso aquí en Zaragoza, por ejemplo, la gente de Caracol Zaragoza, ¿no?, que es un colectivo de solidaridad con Chiapas, pero también asentado, ¿no?, en la raíz de lo que son las luchas aragonesas, ¿no?, y las de estas tierras, ¿cómo lo interpretáis, ¿no? Me imagino que también es un acicate, ¿no?, para seguir, ¿no? Bueno, es que es algo que hemos tenido clarísimo desde el principio, que el zapatismo no es algo que se pueda sacar del resto de la realidad, ¿no? El zapatismo está interconectado y representa los mismos valores por los que se están luchando en un montón de luchas concretas, ¿no? Zapatismo es la digna defensa de la tierra que hace la gente de Artieda, zapatismo es la lucha contra los transgénicos que se hace en Aragón, en un momento además durísimo con ese tema, zapatismo es la lucha por nuestra propia cultura y nuestro propio idioma en un momento dado. Es que todo eso está, quiero decir, nosotros quizá nos miramos mucho o utilizamos mucho el espejo del zapatismo, pero es que ese espejo tiene muchas caras y se reflejan muchísimos movimientos, ¿no? Y bueno, en esas nos vamos ya a un festival de teatro solidario que ya es el quinto. O sea, es decir, que ha habido cuatro antes, con gran éxito, que siempre lo hemos estado contando aquí en la Enredadera, cómo no. Y bueno, este sábado 12 de enero de 2013, pues empezamos el año con una cita ineludible para ti que nos escuchas, ¿no? Para todas las personas que estéis al otro lado del transistor o del ordenador, que merece muchísimo la pena y que era uno de los motivos para charlar hoy, no solamente con Tamara, Pati, Carlos de Caracol, sino también con Miguel de Nos Trasladamos y Daniel Rabanaque, que han tenido a bien venir también. Contarnos la propuesta de este año, en qué a consistir. Bueno, en primer lugar, más que entrar en los detalles artísticos, por así decirlo, para que, como estamos todavía saliendo de un proceso navideño bastante atosigante en cuanto a falsos buenos sentimientos caritativos y herederos también de una cultura católica rancia de que el rico reparta panes de leche entre los pobres y tontadas que son reales y que hemos visto, ¿no?, sí, en estos días, incluso Ibercaja, Puerto Venecia y grandes empresas capitalistas, pues pareciendo como que son los amigos de los niños, ¿no?, y tal, ¿no? Contarnos un poco la idiosincrasia, ¿no?, los objetivos de este festival de Caracol. Hombre, más que nada que es un festival solidario, o sea, y hay que entender que lo que es la solidaridad, que no es lo mismo que la caridad. Es decir, nosotros somos un grupo, un colectivo de apoyo a la lucha zapatista, pero nunca vamos a hacer nada con, o sea, no es en plan de jo, pobres indígenas, vamos a mandarles dinero porque lo necesitarán. No, a ver, la lucha zapatista, como tú muy bien has dicho, lo ha dicho Carlos, es una lucha autónoma que no necesita de nosotros, lo que necesita es un apoyo. Es decir, necesita un apoyo de que la gente conozca lo que está sufriendo con los malos gobiernos, las agresiones que sufren. están, o sea, la gente es un apoyo moral, al igual que nos lo dan ellos, ¿no? También estamos en una situación, lo comentamos cuando oímos los comunicados aquí, que cuando decimos en plan, las zapatistas no están solas, ¿no? O sea, y nosotros no estamos solos gracias a los zapatistas, ¿no? Que el ejemplo que nos dieron de lucha, de constancia y demás, y de resistencia allí, y de que las nuevas generaciones siguen continuando con el zapatismo, eso no también nos ayuda a nosotros, ¿no? Es ese matiz diferente, ¿no? De que es más un punto de compañerismo, la solidaridad es un punto más de compañerismo que de yo estoy en esta posición de poder y te voy a dar porque tú lo necesitas, ¿no? Uh-huh. O sea, nos necesitamos mutuamente. Y el festival que monta Caracol Zaragoza desde hace 5 años, pues no deja de ser también una super juerga colectiva, ¿no? Un super encuentro, ¿no? De creadores aragoneses, ¿no? De gente de abajo y a la izquierda, pues que lógicamente si colaboran altruistamente en esta propuesta es porque de alguna manera también sostiene, ¿no? La propuesta zapatista y forma parte de ella, ¿no? En ese contexto me gustaría que contarais, ¿no? Ya entrando un poco al detalle, ¿no? Lo que es el festival, para que la gente que nos escucha pues sepa el pedazo fiestón que tenemos el sábado en el Centro Cívico Almozara. Lo vamos soltando ya porque ha habido un cambio de espacio. Sí, que la gente no se nos despiste, que nos hemos cambiado de ubicación, nos hemos ido esta vez a la Almozara y hemos cambiado también un poco la fecha, la hemos separado un poco de la fecha de los Reyes, la hemos dejado por una semanita más tarde. Que la gente descanse de sus super panzadas de comida navideña y nos vemos todas pues el 12 de enero. Empezamos por la como todo lo hemos hecho siempre así en todas las ediciones y lo vamos a repetir en esta. Tenemos un hueco para un público más infantil y un hueco pues para más una juerga un poco más gamberra. Entonces, como decía, el 12 de enero a las 11 empezaremos con una mañana infantil donde las compas de la Inmaquinaria pues irán presentándonos y animándonos a los tres grupos que van a amenizarnos la mañana, que son Teatro Arbolé, Luz de Lourdes y Nos Trasladamos, que luego nos contará Miguel que nos van a presentar. Y luego seguiremos con una tarde adulta a las 5:30 con Daniel Rabanaque, que nos conducirá también a ver las actuaciones de 6 artistas o 6 grupos. Empezaremos con Joaquín Malavirgen, con su, ya sabéis que es un cantautor, pues eso, un poco gamberro, digamos, divertido. Guatu, que hará monólogos. Nos Trasladamos, que luego ya habla Miguel. Bufa Calibos de Villanuey, La Escuela Cómica Suicida y China Chana. O sea, tenemos pues de todo. Tenemos teatro, tenemos títeres, tenemos cuentacuentos, tenemos muchísimas risas, muchísimas acrobacias y desde luego pues pasar un día estupendo entre todas. Sobre todo entre todas las artistas que nos echan una mano, los técnicos que también están ahí apoyándonos mucho y bueno, pues con las compas de Caracol, claro. Que decir también que, claro, este es el 5º festival, ya tenemos ahí... Ya sabemos un poco de lo que estábamos hablando y también la suerte que tenemos, ¿no?, de contar con un montón de artistas de Aragón que igual en algunos circuitos no son tan conocidos, otros sí. Tenemos la suerte siempre de contar con gente así que ya se mueve por muchos sitios y demás y tal, pero también con gente nueva que se va uniendo a la lucha zapatista de forma completamente altruista y eso la verdad que es una suerte y que, joder, que es gente que está muy guay. Mira, la tómala. Bueno, esto, a ver, repetimos, Centro Cívico Almozara, que es Puertas Ancho, ¿verdad? La avenida Puertas Ancho, muy... Avenida Puertas Ancho 30. Avenida Puertas Ancho 30. Para el 34 en la puerta. Y es muy accesible para desde todos los barrios de Zaragoza, en bicicleta, andando, en autobuses y tal. Y será de 11 a 1 aproximadamente, ¿verdad? Por la mañana. Y de desde 11 las... a 1 por la mañana, uh-huh. Pondremos un bono de apoyo de 4 euritos. Y la tarde adulta será de 5:30 a 9. Y será el bono de 5 euros. Si os venís todo el día, pues 8 euritos, las dos cosas. Bueno, pues ya ves, si por 8 euros queréis pasar un día entero viendo a lo menos 10 propuestas distintas de cuentos, de teatro, de música, de risas, de monólogos, pues bueno, es una iniciativa buenísima. Estamos hablando de recaudación, es decir, de que hay un bono de apoyo que se quiere, además, pues recaudar dinero, ¿para qué? En este caso es para apoyar a la Clínica de la Mujer, Comandanta Ramona, en La Garrucha, allá en Chiapas, una comunidad. Y un poquito por hablar de lo que es la Clínica de la Mujer, hemos dicho que los zapatistas tienen un sistema autónomo de salud. Entonces sí que le daban cierto valor a lo que era la salud de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres indígenas no podían acceder al sistema sanitario en México, a ninguno no les dejaban entrar por ser indígenas, mujeres y pobres, o sea, la triple discriminación. Entonces sí que crearon distintas clínicas, una de ellas es esta que está completamente dirigida a lo que es la salud de las mujeres. Uh-huh. Salud sexual reproductiva, pero bueno, también otras cosas. Y has dicho que se llama Comandanta Ramona, ¿no? Que sí. Justo hoy es el aniversario de la muerte, ¿no? Esta figura tan importante, ¿no? Hoy, bueno, Ramona era una indígena menudita, muy entrañable, que fue una de las seis fundadoras iniciales del EZLN, histórica, y que murió el 6 de enero del 2006, cuando empezaba la otra campaña. Pues si os parece, pues en memoria de la comandanta Ramona ponemos este audio directamente de la clínica, ¿no? De la Clínica Autónoma Zapatista, que es la gente pues que va a recibir directamente pues el dinerito que se recaude el sábado, pues para lo que ellas vean a bien invertirlo. Buenas noches, compañeras, compañeros, hermanos y hermanas. Reciba un saludo de todas mis compañeras de la zona. Yo, mi nombre es Lubia y correspondo del comité. En nombre de mis compañeras salí nombradas para venir a acompañar a las compañeras, vine nombradas para acompañar a las compañeras que venimos del Caracol 4. Es la compañera Angélica y la compañera Marisol, que ellas son las que van a compartir el tema de la salud. Le doy la palabra a la compañera Angélica. Buenas noches, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, nacional e internacional. Yo me llamo Angélica, fui nombrada de mis compañeras promotoras y promotores de salud de Caracol 4, Torbellino de Nuestra Palabra, Zona Xochó. Me nombraron como a compartirle el trabajo que estamos realizando en nuestra Caracol, en nuestros municipios y pueblos. Le queremos platicarles de cómo vivíamos antes nosotras como indígenas en nuestras comunidades. Antes nuestros pueblos y municipios sufrían de enfermedades curables porque no hay atención en las comunidades indígenas donde vivíamos nosotras. Porque hay muchas mujeres que sufren durante su embarazo, durante su parto, después del parto. Porque no hay atención, no hay educación a la salud a las comunidades indígenas, porque el mal gobierno solo da atención en la ciudad y nosotras vivíamos lejos en la ciudad, no hay cómo trasladar a un paciente grave a un hospital del mal gobierno, porque si sacamos a nuestros enfermos o enfermas al hospital de la ciudad, a veces no llegamos porque por el camino que caminamos muy lejos para llegar a un hospital del mal gobierno. O si llegamos a un hospital del mal gobierno, no nos atiende como merecemos, porque los médicos solo le dan atención a los que son de la ciudad. Pero si llegamos nosotras como indígena, aunque nuestra familia nos está muriendo o está gritando de dolor, pero ellos no se preocupaban de atendernos. No nos dejan entrar a un hospital por ser indígena. A veces nos dicen que el hospital está lleno, que no nos pueda atender. Por eso no nos dejan entrar, pero solo es mentira. A veces porque no nos quieren dar la atención como merecemos nosotras. Por eso nuestros pueblos y municipios se dieron cuenta que así sufrían y mueren muchas mujeres de complicaciones de esas enfermedades que ya les dije. Por eso nombraron promotoras y promotores de salud de cada pueblo, municipio y hasta en la zona. Por eso nosotras nos nombraron para capacitarnos de diferentes especialidades para darle atención a nuestros pueblos, a nuestras compañeras. Porque nosotras queremos una salud diferente a la del mal gobierno. Nosotras queremos capacitarnos para darle atención a nuestras compañeras, pero nosotras no las elegimos, sino que las damos atención a todas y a todos, aunque no sean compañeras, no nos importa de qué organización son, pues le damos atención a los que llegan en nuestras clínicas, en nuestras casas de salud. Todo lo que les platico de lo que cómo vivíamos no es para que nos tengan lástima, es para que se den cuenta de cómo vivimos nosotras como mujeres. Nosotras como mujeres somos las más abandonadas, las más despreciadas, porque no sabíamos leer, ni escribir, ni hablar bien la Castilla. Nosotras como promotoras estamos capacitando, aprendiendo, porque no sabemos hablar Castilla, no entendemos bien la Castilla, pero estamos superando eso con capacitaciones y prácticas, la estamos superando. Porque aunque nos dicen que nosotras como mujeres no podemos o no sabemos, pero sí ya nos dimos cuenta que sí podemos capacitarnos de diferentes especialidades para darle atención a nuestras compañeras. Nosotras damos plática de la prevención, de cómo cuidarse y cómo prevenir algunas enfermedades curables, porque antes mueren nuestras compañeras de enfermedades curables, porque no hay educación a la salud. Pero nosotras, nuestro trabajo es darle educación a las compañeras de cómo cuidarse durante sus embarazos, durante su parto y después del parto, para que no sufran las compañeras, porque esas enfermedades pues es las que más sufran las mujeres. Nosotras queremos capacitarnos de detectar antes las enfermedades de la mujer. Estamos capacitando de la salud de la mujer para que no sufran de infecciones, de otras enfermedades que se puede controlar. Por eso estamos aquí presentes ante ustedes a nombre de las compañeras promotoras y promotores de salud de nuestro Caracol. Es todo, mi palabra va a continuar la compañera. 1, 2, 3, y... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Ya acabamos de escuchar A dónde irá el dinero de la recaudación del Festival de Teatro Solidario que organiza Caracol Zaragoza el próximo sábado 12 de enero de 2013 en el Centro Cívico Almozara, en la avenida Puerta Sancho número 30, sesión matinal desde las 11 de la mañana y sesión de tarde para adultos a partir de las 5 y media con un montón de artistas. Hoy han podido venir Daniel Rabanaque, que suele estar con nosotras prácticamente cada domingo aquí en La Enredadera, y como novedad, Miguel Pollán de Nos Trasladamos. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Os queríamos, pues bueno, preguntar, ¿no?, un poco por cómo os enredáis, ¿no?, en este festival. Vamos a empezar con Miguel, ¿no?, que, bueno, Nos Trasladamos, yo creo que habéis estado prácticamente desde el principio, incluso antes, yo creo, de que existiera el Caracol, ya habéis estado en movidas zapatistas. Y, bueno, ¿cuál es vuestra motivación para participar altruistamente, ¿no?, de estas propuestas políticas? Bueno, pues yo creo que son varias cosas. Por un lado, fundamentalmente, supongo, porque nos lo pasamos bien, nos gusta cómo nos juntamos todo el mundo. También a lo largo de los años me sorprende muy gratamente un festival tan bien organizado. O sea, no es fácil ver en la ciudad de Zaragoza algo que está tan bien coordinado, sobre todo por parte de los técnicos de gestión de escenario. Yo creo que hay pocos festivales solidarios al nivel de este. También nos sentimos muy identificados con la lucha zapatista, hemos estado allí, nos gusta mucho el trabajo que se ha hecho. Y yo creo que sobre todo quería contar la anécdota de por qué empezamos el primer año, ¿no? Llegó el Cesario, que se había ido allí a Chiapas, y es un amigo que había trabajado con un montón de compañías de teatro, había sido técnico, y de pronto vino me voy a vivir a Chiapas, estoy apoyando a los zapatistas, necesitamos recaudar fondos para apoyar las radios libres. Y nos llamó a un montón de grupos de teatro y de pronto dijimos, venga, pues a ti que... O la primera vez yo creo que se montó más toda esta parafernalia porque era... El Cesario es nuestro amigo, ¿no? Uh-huh. Y luego ya empezó toda, por lo menos es mi visión, y luego ya empezó toda la vorágine y bueno, ya estamos aquí en el quinto. Sí, lo que comenta Miguel es así, vamos, a nosotros que estuvimos ahí, vamos, yo creo que todas las que estamos hoy aquí estuvimos ahí también, ¿no? Pues a iniciativa de una persona, pues como tantas buenas cosas, ¿no? Pues contagia a más gente, ¿no? Y en este caso sí que es verdad que a diferencia del sistema de salud zapatista autónomo, pues en este caso, como 2 años yo creo, ¿verdad? Ha ido para las radios libres, ¿no? Y hay que decir... bueno, cualquiera que vayáis a Chiapas podéis ver, ¿no?, que cómo ha ido evolucionando esa red de medios comunitarios que son tan importantes, pues en terrenos selváticos, ¿no?, y en terrenos en resistencia, ¿no?, donde la radio, al igual que aquí, que lo estamos repitiendo cada domingo, y en Radio Topo, allí más se ve pues la importancia que tiene este medio, ¿no?, para comunicar, para mantener la lengua propia, ¿no?, las lenguas indígenas, para comunicar las cosas cotidianas, ¿no?, de las comunidades, y lógicamente pues para dinamizar las luchas, ¿no? Vamos a hacerle un poco la entrevista a Pochas, ¿vale? Miguel es de Nos Trasladamos, luego hablaremos del grupo, ¿no?, que es un grupo de teatro, de clown, de acrobacias, malabares y demás. Y Daniel Rabanaque, pues bueno, rapsuda, poeta, colaborador en un montón de saraos también, ¿no?, y en proyectos, ¿no? Ahora me vienen a la cabeza pues los Don Nadie, ¿verdad?, con Álvaro, con Gustavo. Nadie, Rodrigo Magus y los Compayos, etcétera. Donde me llaman suelo ir. Y en este caso, ¿es tu estreno en el festival? No. Hasta más veces también, Daniel, ¿no? Uy, se me va. Ah, no, con los Don Nadie, ¿no? También precisamente, es verdad. No tenía barba. Como como maestro de ceremonia, sí, ¿no? Sí, eso sí. Muy bien, bueno, y cuéntanos, Daniel, ¿cuál es tu motivación para implicarte en este Festival de Teatro Solidario con Chiapas? Por la pasta. por la pasta que se recoge y se puede mandar allí. Vale, porque cobrar. Y luego también desde el primero de enero de aquel 94 que decíais, la verdad es que la lucha zapatista ha sido siempre una bocanada de esperanza, de ejemplo, de saber hacer, de... Entonces, incluso en los comunicados de que se han ido sucediendo hay siempre un espacio para la poesía. Eso es algo que yo agradezco, personalmente agradezco mucho, ¿no? El que las cosas no te las cuente un técnico, sino que detrás adivinas la persona que hay escribiendo esas líneas, o las personas que hay escribiendo esas líneas, y ves que han tenido el interés, la delicadeza y la sensibilidad de introducir también siempre grandes poemas, grandes versos. En fin, esas cosas a mí me han hecho tener vivo, ¿no?, la oreja viva a qué es lo que iba saliendo del movimiento zapatista, porque era una delicia simplemente escucharlos y leerlos, y además con todo el trasfondo político, compromiso, las palabras mismas que iban saliendo mientras vosotros hablabais aquí: autogobierno, autonomía, democracia, asamblea, son todo cosas que me son muy cercanas al corazón. Si os parece, vamos a charlar un ratico más con Miguel y con Daniel de la parte artística, ¿vale? Hoy no han podido venir más artistas, que estaban todos invitados, pero bueno, hoy sabemos que no es un buen día, ¿no? Es puente, 6 de enero, día de Reyes, día de comilonas, de que se pone el hijo malo, hay que cuidar a la abuela, en fin, esas cosas. Y bueno, han venido Nos Trasladamos y Daniel Rabanaque, que yo os quería preguntar, bueno, Miguel, vosotros por partida doble, no está nada mal, o sea, una parte más infantil y otra parte más adulta, contarnos qué vais a proponer el sábado. Bueno, este año traíamos dos propuestas, no es porque queramos copar el festival, pero más que nada porque tenemos ganas de mostrar aquí en la ciudad de Zaragoza un par de cosas nuevas que teníamos. Lo de por la mañana es un espectáculo que se llama Concu Concursando, lo estrenamos hace una semana, nos lo dirigió Carlos Alcolea, y bueno, aparte de colaborar con el festival, también tenemos ganas de que los amigos vean lo nuevo que hemos montado. y lo de por la tarde es una cuña muy cortita de algo en lo que estamos investigando últimamente, que es el tema del bufón. Siempre habíamos sido payasos, ahora estamos buscando un poco la parte cínica o la parte irónica, y es un poco una prueba de mostrar al público otra manera de hacer humor, un humor crítico, un humor que pueda retorcer las tripas igual al que lo vea. Y ahí estamos investigando. Bueno, hay que decir, para la gente que a veces preguntes cosas y ideas y tal, por la mañana entiendo que es para cualquier niño, ¿no? Porque hay cuentos, hay, entiendo que marionetas, ¿no? Con Teatro Arbolé, habrá unas presentadoras que me imagino que se lo llevarán al lado payaso, ¿no? Al lado bufonesco. Y luego en este caso con concursante, ¿no? Has dicho de Nos Trasladamos. Y por la tarde sí que es algo más pensado ya para un público adulto, ¿no? Aunque también me imagino que si van niños también se lo van a pasar muy bien, pero escucharán joder, hijo de puta y cosas de esas, ¿no? Digamos que la referencia es que este año no está Jaime Ocaña, por tanto no se va a oír la palabra felación ni prepucio ni sodomía, por tanto cualquier cosa que oigan los niños va a estar bien. Bueno, y en este caso, Daniel, ¿cuál es tu cometido como maestro de ceremonias? Cuéntanos, ¿cuál va a ser tu aportación? Pues yo tendré que ir dando paso y presentando las actuaciones, más las intervenciones que se produzcan entre actuación y actuación, porque el caracol nos irá contando también a dónde se destina la recaudación o qué es lo que se ha hecho allí en los diferentes viajes, etcétera. Y bueno, entre una cosa y otra, pues para dar continuidad iremos... yo creo que sobre todo será intentar a ver cómo hago para que de esos momentos no sean unos momentos parados, sino que sea también un disfrute y una fiesta. Uh-huh. Que al hilo de lo que acaba de decir Dani, y algo que no hemos comentado así directamente, y es que este año también como novedad, por ser el quinto festival, por poner esa fecha, ¿no? Que el quinto como que le da como más poder, ¿no? Decir el quinto. Pues hemos invitado a varios colectivos, a compañeros, amigos, de pues un poco siguiendo la línea de los zapatistas, ¿no? También de unir otras luchas con las que nos hemos ido enredando durante estos años, desde que nació el Caracol. Y que nos pues ahí que hemos apoyado, ¿no? Pues por la dignidad de la tierra contaremos con la gente de Artieda, por la soberanía alimentaria contaremos con la red Antitransgénicos, por la cultura contaremos con gente diversa del mundo del aragonés, y luego un poco al hilo de la represión fascista que también sufren los indígenas en Chiapas, al igual que aquí sufren pues tanto personas inmigrantes como colectivos sociales y demás, pues también contaremos con la coordinadora antifascista. Y todo eso pues intercalado en las actuaciones, como decíamos, de la música y el humor macarra, ¿no? Y de bar, ¿no? De Joaco Malavirgen, los monólogos de Watu, que esto será una sorpresa, porque sí que será de esa gente pues que empieza, ¿no? A mostrarnos su arte. Nos Trasladamos con la parte así de este bufón para adultos, ¿no? Con el que están investigando, ya veremos, a ver. Luego Bufa Calibos de Villanueva, y pues bueno, para los que no lo conozcáis, pues música tradicional aragonesa, ¿no? Con un recorrido enorme, ¿no? Y también pues en defensa de la lengua, ¿no? Y de la tierra, ¿no? En sus letras y en un poco su reivindicación. La Escuela Cómica Suicida, si no los habéis visto, pues también un humor irreverente, negro y muy, muy mordaz. Y China Chana, pues bueno, aquí han sonado un montón de veces y vienen el próximo domingo a la radio, pues bueno, con su último disco, Que nos quiten lo caminado, debajo del brazo, pues presentando canciones, entiendo que yo, en un formato especial, ¿no? También, ¿no? Que no se tratará de hacer un bolo ahí de 15 temas, ¿no? No, las actuaciones... Claro, tampoco quisiéramos desvelar demasiados detalles, pero vamos, van a ser, o sea, como es un montón de gente... es una especie de collage de artistas, ¿no? Entonces, pues sí que tendrán su espacio y evidentemente la parte musical, sobre todo, que es más complicada de tanta gente y tal, pues se va a simplificar todo lo posible. Como la mitad de músicos se conocen y comparten bandas y no sé qué, pues va a ser ahí un totum revolutum ahí, fletes con todo el mundo. Ya. Bien. Muy bien. Y los Villanuey, pues han querido, les mola mucho esa historia, se han leído todo el tema, se lo han tomado en serio porque... se han tomado mucho interés con el tema de la clínica de la mujer y tal y cual, entonces han bautizado el espectáculo que van a hacer como dijeron, Bufacalibos Guerrillero, entonces que estaban preparando canciones así especialmente de lucha, de a las barricadas, esos rollos suyos. Ah, bueno, qué interesante. Bueno, recordamos, a las 11 por la mañana, sed puntuales porque luego el aforo es limitado y a veces pues hay mucho barullo, y por la tarde a las 5:30, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues eso, una buena ocasión de conocer a estas bandas. Vamos a charlar un ratico más con Miguel y así ya rematamos un poco esta esta parte especial, ¿no?, del festival y de la lucha zapatista, para preguntaros por Nos Trasladamos, ¿no?, que es la primera vez que venís aquí a La Enredadera, a la radio, y bueno, pues lleváis desde, no sé, desde el 99. Desde el 99. Un montón de años, que además que os conocemos desde el principio, y bueno, pues vuestra labor es hacer reír, ¿no?, al personal y entretener, ¿no?, siempre con un punto así crítico, ¿no? Lógicamente, porque venís de donde venís, y bueno, últimamente, ¿por dónde van vuestros desvaríos y disparates? Bueno, pues eso, llevamos ya una trayectoria. Empezamos en el 99, al principio nos considerábamos malabaristas y empezábamos a hacer humor con el clown. Ahora nos consideramos payasos y hacemos malabares, yo creo, ya por tradición. Cada día hemos descubierto que es más, que nos gusta más hacer humor que hacer malabar, aunque siempre metemos en los espectáculos. Y bueno, nuestros desvaríos últimamente van... Hemos estado buscando un poco un humor más gestual. Seguimos investigando en el clown, pero bueno, últimamente hemos descubierto el mundo del bufón. Estamos pensando que igual hacemos un festival de bufones, que no hay ningún festival en España. Olé. Pero bueno, eso ya os lo diremos más adelante cuando sepamos algo. Y bueno, también quería nombrar al Colea, que fue el último encuentro que tuvimos de director, que nos ha dirigido el último espectáculo. Venía de la compañía Nasu. Y del como son un poquito las cositas en la vida, todas las compañías ahora mismo estaban de crisis, nadie sabía un poco por dónde tirar. Nosotros dijimos, nosotros seguimos adelante, montamos otro espectáculo, no tenemos dinero, pero vamos allá. Y cuando tienes ganas e ilusión, es igual que lo que se habla de los zapatistas. Si hay ilusión, las cosas salen. Estábamos un día ensayando en el local sin nada y aparece este chico por ahí y nos dice, oye, yo estoy en paro, pero me apetece hacer algo. Y luego aparece el escenógrafo también de, oye, tengo tiempo. Y bueno, entre unas cosas y otras vas montando, siempre de andar por casa, pero vamos para adelante. Y de ahí es donde nació Concu Concursante, que y es lo que habremos salió el nuevo espectáculo por la mañana. ¿Y cómo hacéis los nostras? Porque estáis gente viviendo en distintos lugares, ¿no? ¿Cómo os organizáis? Sí, bueno, un compañero nuestro, Raúl, vive en Ibort, en un pueblecito que fue ocupado hace muchos años, ahora es un pueblo cedido por el gobierno, cerca de Sabiñánigo, en Huesca. Otros dos, Patricia y yo, vivimos aquí en Zaragoza. Y la verdad es que compaginarse es bastante sencillo, porque a todos nos gusta el campo. Entonces, bueno, pues siempre estamos hablando, baja una semana de la ensayar, subimos nosotros, un poco nos trasladamos la vida en la carretera. Oye, y a nivel artístico, algo que preguntamos un poco a la gente que os movéis, ¿no?, entre lo profesional y lo militante, ¿no?, como puede ser en este caso este festival, ¿cómo estáis viendo la situación actual, ¿no?, de la cultura, ¿no?, vosotros que estaréis luchando también, ¿no?, pues con gestores, con gente de instituciones, pues para sacar vuestros bolos y hacer un poco red y mostrar vuestro arte? ¿Qué tal estáis? ¿Nos trasladamos en ese sentido? Bueno, pues nosotros será duro para otra gente escucharlo públicamente, pero para nosotros no nos está yendo mal. Yo creo que también hay como una gran depresión dentro del mundo del teatro. Es verdad que por parte de las administraciones ha caído la historia a cero, pero yo creo que las compañías pequeñitas, nosotros nos hemos apañado siempre, es la primera vez que hemos recibido una subvención, nunca habíamos recibido nada, entonces no estábamos acostumbrados a que nos dieran mucho, a vivir con muy poquito, y nosotros podemos decir que no nos va mal. O sea, que seguimos yendo, trabajamos con los pueblecitos pequeños, que eso siguen funcionando igual que siempre, fiestas de pueblo serán siempre. Yo creo que lo que ha caído mucho es el teatro a gran escala o las grandes compañías, la ciudad de Zaragoza o las grandes ciudades, y que ya no destinan nada de presupuesto, ahí es donde se ha caído todo, las salas alternativas se han quedado sin financiación. Pero lo que es el teatro en la calle, yo creo que siempre se va a hacer. Entonces, mientras haya gente con ganas o con poco, yo creo que ahora es el momento de hacer teatro con pocos recursos y llegar al público. Y bueno, por rematar, Miguel, esta charradica contigo, como parte de Nos Trasladamos, como os toca, pues eso, viajar en diferentes espacios y tal, pues también tenéis una perspectiva diversa, ¿no?, de la situación actual, ¿no? Y como estamos hablando del tema zapatista y el comunicado de este final de año, pues hablaba de escuchamos, ¿no?, si escuchamos el nuevo mundo resurgiendo, te quería preguntar, pues bueno, si vamos a despertar, si vosotros creéis desde ese bufón que tenéis dentro, si estamos escuchando ya esa nueva era que necesitamos. Yo creo que era lo que hablaba tu compañera hace un rato, ¿no? El despertar tiene que ser en cada uno, poquito a poco, como que siempre oigo a la gente, no cambia nada, cambiaremos cada cosita cada uno, ¿no? Y si cambia lo que hablaba ella, la conciencia de cada uno, crearemos una conciencia global. Entonces yo creo que sí, que está habiendo un despertar, que es despacito, pero se ven muchas cosas que van cambiando. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por haber venido hoy al programa y vamos a echar un ratico también con Daniel Rabanaque. A que palique, a que palique, a que palique. système dé, dé, dé, dé. Tu n'as pas le choix dé, dé, dé, man, si tu veux t'émerder. J'ai beau scruter l'horizon, où est la solution? Vivre mille ans comme un pion ou mourir aujourd'hui comme un lion, man. C'est la dé, dé, dé, dé, dé, bruit, man. Well, c'est le système dé, dé, dé, dé. Tu n'as pas le choix dé, dé, dé, man, si tu veux t'émerder. J'ai beau scruter l'horizon, où est la solution? Y vamos a aprovechar que tenemos también a Daniel Rabanaque, y aunque habitualmente aparezca en la enredadera para compartir versos, pues vamos a presentarlo hoy también como artista, ¿no? Como maestro de ceremonias de la sesión de tarde del Festival de Teatro Solidario de este sábado 12 de enero en el Centro Cívico Almozara, en solidaridad con las comunidades zapatistas. Daniel, cuéntanos, antes nos has dicho Don Nadie, ahora con Rodrigo y las Mabuserías, que además te vimos el viernes en Explosivo Club, un bolazo. Cuéntanos, ¿en qué momento artístico estás? Pues no es el mejor momento artístico. Yo con la poesía, por no vender humo y decir que todo bien, todo estupendo, yo con la poesía últimamente me encuentro un poco desengañado y siempre, de todas maneras, con la confianza y el optimismo y el saber que en realidad no he dejado de escribir nunca y que en realidad lo sigo haciendo. Lo que sí que, de cara al público, bueno, soy un poco más reticente y de hecho en solitario he parado todo lo que estaba haciendo, los dos espectáculos que llevaba en paralelo de recitales puros y duros, porque, bueno, ha llegado un momento que me ha parecido un poco peñazo esto de la poesía, o al menos la mía, ¿no? Y he creído que era también el momento eso, pues un poco de parar y quizás buscar algún desafío nuevo. No muy lejos de lo que he estado haciendo siempre, pero bueno, buscar una ventanita nueva, unos nuevos aires y quitarme un poco ese muermo y ese desengaño de encima. Bueno, en el proyecto de Rodrigo y de Mabuses, ¿no? Pues Daniel participa como poeta, ¿no? Pues un poco interludios en versos, a veces también enredados en la propia música, sí. Pues de un combo de jaleo, ¿no? De rumbas y de muchos palos flamencos, ¿no? Con Rodrigo como pues frontman, ¿no? Como líder así en la voz, ¿no? Como cantador, pero bueno, pues también con gente pues de Chinachana, está el Fletes, está el Paul, está los coros, está Eva. Está también el Surco Pinchadiscos a las Palmas, está Constance de los Combais, kit de percusión. Sí. Bueno, un combo bastante chulo. ¿Qué tal te encuentras ahí en ese sarao? No, muy bien, además han calzado bastante bien y bastante fácil los versos con los temas. Hay varias cosas ya abiertas para poder continuar un poco en la misma línea y completar temas con poemas que están ahí, están en marcha y se hará. Y la verdad es que muy a gusto también porque bueno, ha sido muy fácil con ellos el integrarme, el introducir las cosas, así que nada, cuando es así es muy fácil, es un gusto. Bueno, y por preguntarte un poco lo mismo que le pregunta a Miguel, en el contexto cultural actual, ¿no? De mucha mierda, ¿no? En la industria, mucha mierda, ¿no? En plan de cuando le deseas suerte a un artista, ¿no? Sino de mierda pura, ¿no? De fétida y pudredumbre, ¿no? En la industria musical, pues hay gente que está intentando sobrevivir, ¿no? En esto que llamamos cultura, ¿no? Y tú ahí, ¿cómo te ves o cómo lo ves? Yo ahí veo que es un momento en el que se puede apostar por nuevas cosas que vengan desde muy abajo, porque todo lo que era la cultura impuesta por ayuntamientos o por organismos oficiales se ha caído un poquito, ¿no? Ahora sigue habiendo en la gente, en los que todavía tenemos un cierto hambre de cultura, esa necesidad de ir a ver cosas, a escuchar cosas, a leer cosas, y lo que no hay es una propuesta tan oficial. Sigue estando la propuesta de grandes medios, de grandes producciones, etcétera, pero se ha caído un poco esa cosa intermedia que era el consumo directo y continuado de productos más o menos cercanos, y quizás sea el momento en el que puedan salir nuevas cosas desde abajo, porque el hambre de consumo cultural sigue estando ahí para mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y a la vez creo que también es el momento, aunque quizás habría que reflexionar un poquito más sobre esto, ¿no? Pero es quizás también el momento de que haya nuevos caminos para la cultura, ¿no? Sí. Que no sean todos, Miguel decía, el teatro en la calle no para, etcétera. Quizás sea el momento de que se puedan desarrollar cosas por esos cauces y no todo sea el teatro oficial con sus butacas y todos sentados para ver una obra a la italiana, ¿no? Digamos, una obra clásica de teatro. Quizás sea el momento en el que algunas de esas fronteras puedan ir también cayendo o transformándose o moviéndose hacia otros sitios. Y en la calle habrá que tener cuidado que no nos atropelle la supercarroza de Puerto Venecia o de Ibercaja que nos venga repartiendo una tonelada de caramelos asquerosos, ¿no? Así es, así es. Que también está viniendo eso, ¿no? Sí, sí, de hecho se confundía en la cabalgata de Reyes, se confundía el camión de bomberos con el camión de Coca-Cola, iban seguidos. El camión de bomberos, el camión de Coca-Cola, ya no sabías muy bien a quién llamar cuando tenías que apagar un fuego, ni quiénes son los que trabajan por salvar vidas y los que venden azúcar. No se entendía muy bien. Me decían que iba a estar basado en los cuentos, la historia se abría con los 40 ladrones y los globos de Ibercaja, porque si no, no tiene sentido allí que estén. Los globos de Ibercaja debían ser los 40 ladrones. Y a ti te tengo que currar, ¿no? Yo creo que este año ha sido el año que más publicidad ha habido dentro de la cabalgata. También el año que menos actores ha habido. A mí me sorprende una cabalgata donde salen 100 y pico personas. O sea, igual salíamos 140 personas, de las cuales 110 me parece que eran voluntarios. A veces me sorprende que haya tantos. No entiendo muy bien de dónde sale tanta gente. Hombre, la verdad, esto lo digo yo, ¿no? Si lo que se pretende es hacer reír, no dan más risa a nadie que los voluntarios de Zaragoza, la verdad. Porque hacen reír a todo Dios todos los días en la calle. Bueno, por rematar con Dani, que se nos va el tiempo encima, preguntarte un poco por la situación actual, ese despertar que anhelamos, ese escuchar la nueva era que anunciaban los mayas, ¿tú cómo la ves? Yo sí que veo que era una fecha, este 21 de diciembre, era una fecha que, bueno, que por marcar en algún sitio, estaba muy bien recordar que hay un mundo que es evidente que se está derrumbando o que ya se ha derrumbado y estamos viendo los últimos coletazos y etcétera. Y evidentemente nuestras vidas siguen, con lo cual construiremos otras cosas. Y al mismo tiempo, y también se necesitaría de una reflexión más profunda, también me da cierto repelús que la espiritualidad que conllevan todos estos cambios se terminen convirtiendo en una nueva religión, y una nueva religión supone también nuevos sacerdotes, nuevos gurús y nueva gente que se va a enriquecer de la espiritualidad de nuestra, ¿no? Que todos de alguna manera, de una manera o de otra, necesitamos y gestionamos para vivir. Me da un poco, ahí tengo un poquito de miedo, ¿no? El que haya una nueva casta de sacerdotes, sea Paulo Coelho, sea Alejandro Jodorowsky, sea quien sea, pero que haya unos nuevos gurús que se dediquen a vender humo y a manipular de una u otra manera pues las necesidades de optimismo, de esperanza, de fe, de lo que queramos, que se dediquen pues eso, a dirigirnos, igual que las iglesias oficiales han hecho, y ahí tenemos ejemplos a lo largo de la historia. Venga, pues acabamos aquí, compas. El próximo sábado tenemos una cita, Festival de Teatro Solidario, en el Centro Cívico Almozara, desde las 11 de la mañana la sesión infantil y desde las 5 y media de la tarde la sesión adulta. El bono completo son 8 euros, si vas solo por la mañana 4 euricos y por la tarde 5, y bueno, no te lo puedes perder, ahí estaremos. Y nada, agradecer a la gente de Caracol Zaragoza, a Pati, Carlos, Tamara, que hayáis venido hoy, a Miguel de Nos Trasladamus y a Daniel Rabanaque, maestro de ceremonias, durante la tarde, y el sábado nos veremos sin ninguna duda. Gracias a vosotros. Y vamos a seguir con un poquito de música, que llevamos una hora de palique, porque a través de nuestro colega Alex hemos llegado hasta Falsa Monea, que es un grupo de música que en breves va a presentar sus canciones y disco en Zaragoza. El 10 de enero van a estar tocando en Madrid y el 19 visitarán Zaragoza junto a los Brodies. Tocarán en el Explosivo Club, esta nueva sala de la que os hablábamos y que descubríamos el pasado viernes y os recomendamos con pasión, si os gusta bailar, ¿no? Con ritmos calientes. Y bueno, estos Falsa Monea van del funk al flamenco, pasan por el metal, ritmos jamaicanos, y bueno, es gente que no viene de la nada, ¿no? Que llevan ya unos años tocando y compartiendo escenarios pues con grupos como Ojos de Brujo, Canteca de Macao, Bebe, Los Suaves, Celtas Cortos, Rosendo, Fito y los Fitipaldis, Escape, Violadores del Verso o Sociedad Alcohólica. Y bueno, el domingo que viene entrevistaremos al grupo, a Falsa Monea, aquí en La Enredadera, y antes os dejamos con un adelanto de su rumba chandal funk, como ellos llaman, y bueno, prepararos para la dosis de sertralina melódica y fluxetinia sonora que viene y que no dejará a nadie en sus asientos. Esta canción se llama El Golpe. María. Ahora han abierto una joyería. Tantas horas como en el parque, que al final aflora el arte. Muchas ideas dentro del bote, pero muy pocas salen a flote. Por las malas salen las buenas ideas. Por la calle de la se me agota la paciencia, se me escapa la vida. Por la calle de la se consumen todos los días. Limpiando el escaparate, salta la alarma, no tardará en presentarse la municipal. Vaya cagada, vaya fracaso, todos los planes al carajo. Pobre chaval, es un gozo en un pozo, un par de noches de calabozo. Tanto tienes, tanto vale, de saber cómo sale. La calle de la se me agota la paciencia, se me escapa la vida. Se consume todos los días. La calle de la pero si te queda más fácil. Persigue la policía. Hay tres caballos ganadores en la acera. Nadie apuesta por los flacos y esa es nuestra condena. Nadie ha hablado de hacer algo noble, pero esta noche salimos de pobre. Es un gran palo, es un gran golpe. De esta salimos de pobre. Nadie ha hablado de hacer algo noble, pero esta noche salimos de pobre. Es un gran palo, es un gran golpe. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Miate tuo maestro. L'Aragonés lle bien vivo. Asunción de Razón Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. El Aragonés y bien vivo cada mes, ¿no? Cada mes. Cuéntanos. Ahí continuamos. Bueno, pues feliz año, lo primero. Feliz año, agüello señalado. Y bueno, pues principiar un poco con las tagues novedades políticas, ¿no? Que en este mes y pico, casi que no venía, bueno, después de lo balance del año, pues han, en las Cortes Aragonesas pues ha pasado la ley de no luengas, como la denominan en Arredol, ¿no? La ley que prueba de amagar la realidad del aragonés y del catalán en Aragón. Y bueno, pasó un otro proceso de estos que pasan por lo Parlamento, aunque o PP y o PAR pues continuaron cerrins defendiendo pues eso, pues que el aragonés y o catalán no existen, y bueno, con las tesis que ya conocemos de la extrema derecha de la FACAO y de la plataforma de No Charlamos Catalán. La de Atramán pues eran PSOE, Chunta Izquierdonia que estuvieron pues defendiendo las suyas enmiendas, pues siempre pues Chunta Izquierdonia pues un poco más furos, y nos dejaron la sorpresa de Mande de Izquierdonia, que presentó una ley de luengas alternativa, aunque entre otras cosas demandaba la oficialidad, la cooficialidad del aragonés y o catalán, y eso sí, nomás en las zonas de parla predominan, pues que son las que consideran pues eso, pues Alto Baso, el Alto Aragón y la franja de parla catalana. Y bueno, pues lo proceso, pues claro, con la mayoría absoluta de que suman entre PP y PAR, pues han volcado pues todas las enmiendas que prevaban de a lo menos de no hacer tanta esferra, y bueno, pues la ley será aprobada y será feita en los pocos meses, cuento yo ya. Otra novedad que nos deixaba la política y la decisión que ha preso Puyalón, la partido de Cucha Independentista Aragonesa, de deixar la coordinadora de Aragón Trilingüe, que lo llevamos pues fa una semana y pico, que feban un comunicado, pues aunque feban público, que deixaban esta coordinadora. Según Tes Puyalón, pues por o seguidismo alto baixo que se feba de las políticas de Chunta Aragonesista y la febleza de los planteamientos de la coordinadora. Bueno, lo manifiesto, lo comunicado lo podéis leer un poco en la lo podéis leer entero en la web de Puyalón, y también podéis leer la noticia en Arredola, pues aunque explican un poco pues las suyas opinión sobre esta coordinadora. Y ya pasando pues a cosas un poco más optimistas, ¿no? Cal decir que en estos fabels pocos días rusí en la noticia de lo estudio de filología aragonesa, la Academia del Aragonés, pues eligió a seis nuevas personas que se van a incorporar tal estudio de filología de filología aragonesa. Los nuevos incorporados pues son Miguel Ángel Barcos, Juan Pablo Martínez, Santiago Parecio, Jorge Díaz, María Teresa Moret y Guillén Tomás, que los seis pues son conocidos, muy conocidos en el mundo de la lingüística. Beluno pues ye fablan patrimonial, bien investigados, chen que ha trabajado también en herramientas informáticas tal aragonés, filólogos, investigados, chen vinclada también a la universidad, todos pues porque aragonés o fablans o que tal no parlans. Y bueno, son los primeros que se incorporan desde que se fundó el estudio de filología aragonesa antiparty de los miembros de honor que se nombraron pues faves cuantos años. Y la suya faina pues que van a principiar a hacer en estos días pues será más que más pues lo que lleve la codificación, ¿no? Que lleve una das brancas más febles de lo mundo del aragonés, pues que lleve eso, normativizar y normalizar un poco la luenga aragonesa, que buena faina tienen per debano. Y otros que también han feito muita honra tal o mundo del aragonés y la comarca del Alto Gállego, que nos sorprendeba también pues fa bels pocos meses metiendo la colección Yagic, que ya una de las colecciones que editaba la comarca pues a ran institucional, y la apoyaban tal la página web en PDF, pues tal achen que nos dedicamos un poco pues a hacer clases de aragonés o al estudio del aragonés o un poco pues a la investigación histórica y lingüística, pues estoy una alfalla porque son pues no sé si 12 o 15 volúmenes pues que los han apoyado para poder consultarlos de baldes, no te los puedes descargar en PDF en formato accesible pues tatoz, más que más pues son de tradición oral y toponimia de la redolada de la alta galleguera. Pero también pues tenemos, por ejemplo, una caracterización lingüística de Arredolada que fació Xavier Lozano y una replega de material hasta aprender aragonés, que ya también muy, muy topincha y de muy buen fer servir, de María Pilar Benítez. Yetón Alfaya, lo puedes trobar en la página web de la comarca del Alto Gállego, descargatos lo de Valdes, y antimás, también yo creo que al considerar por favor, que todas las instituciones faigan lo mismo, porque vía a sabelo de cosas publicadas por instituciones que se son pudriendo en almacéns y pillando polvo, cuando somos muitas las personas interesadas en fer servir estos materiales que tanto honrafan muitas vegadas. Y bueno, ya lo contábamos un poco en o balance del año, ¿no? De la añada, que se ha sacado o nuevo libro de Chuse Ignacio Navarro. Pues Fabels pocos días se editaba, se feba público este libro, se feba la presentación, que es teólogo ganador do premio Ciudad de Balbastro. O libro se dice Mesaches y reconta un poco la adolescencia de un zagal mientras, pues, lo que clama la transición política española, ¿no? Desde o 74 y o 77 y la historieta. Y bueno, pues un libro que tiene muy muy buena pinta, pues como todo lo que escribe Chus Ignacio Navarro, y que seguro que venderá. Bueno, que venderá mucho para lo que lleve un libro en aragonés, ¿no? Y remerar también que bueno, que Ciudad de Balbastro, pues, y un premio que ha publicado cosas tan tan pinchas como Relos de Pocha, también de Chus Ignacio Navarro, o Alas de Papel de Fernando Romanos, y que los podéis mercar tocistos en la página de Gara Ediciones, que son los editos, o en la botiga, por ejemplo, de Fablans, que también los tienen a la venta. Y otra novedad editorial también, se ha movido mucho este mes lo campo editorial, Cosetas de Adentro, que principió como un relato curto que se presentó tal o concurso con Dau de Ribagorza, pues se fació un curto en aragonés, baixo ribagorzano, y ahora pues fan la presentación de un libro de DVD, aunque tenemos pues o relato, o guión de curto y o propio curto en formato de DVD. Lo han publicado, pues eso, pues Fabels pocos días, cuesta 20 euros o asinas, y también pues lo podéis mercar en la página web de Gara de Ediciones y bueno, pues en muchos puestos de los puestos cutianos. O corto y o relato, pues ya ambientado, pero que sí, en la Baixa Ribagorza, en las añadas 50, y cuenta un poco la historia de un pastor y la suya relación una zagaleta, pues que le ubre un poco lo mundo, ¿no? A este mozo, que además pues es un mozo con unos problemas de salud y tal, y como decía la autora, le fa sentir normal. Y ya rematamos cuasi con una cita que tenemos este cabo semana venien, que son las jornadas sobre proyectos de comunicación en luengas minorizatas, que organiza la Enrestida, o Centro Social Alternativo La Enrestida, y que serán entre 10 y 12 de chinero, bueno, de jueves a sábado, que bueno, en estas jornadas pues son eso, centradas en medios de comunicación alternativos y en luengas minorizatas. O jueves tendremos a Fendorella, lo programa de Radio Topo, pues, de Raso en Aragonés. O viernes viseremos a Redol, lo diario en aragonés, lo mejor diario que vi en aragonés, el único. Y ahora Info, pues también un otro medio de comunicación alternativa que también fa muchas vegadas, pues informaciones en aragonés. Y o sábado, que hay un poco día más furo, con más cosetas, pues viene Café Anchoquia, que tiene pues un medio de comunicación de Bilbao y de Ondarrum. Mago Fermín, pues una editorial de discos que conoces, yo creo que todas las escuchantas de este programa, porque pues hemos charrado milenta vegadas y que ha feito muchas cosas en aragonés y catalán. Comunican Rol y Radio Matarraña también, pues que hay un proyecto de radio en Matarraña en catalán, creo que sí. Y también, pues ese mismo día, ese sábado, tendremos Chenta Popular en la Enrestida y de Nois Borina en la Botica con música que traerán la Chen de Café Anchoquia con DJ L. Bueno, y vamos a rematar ya la sección remerando que ya fa 4 meses casi lancemos un reto, ¿no? Un reto de que la Chen que llefendo música en Aragón, que mina muitos, ya lo sabemos, pues que nos faigan una canta en aragonés. Vía muita Chen que llefen, bueno, muita Chen, vía collas que fan música en aragonés, también, y vía muita Chen que ha feito, pues, puntualmente una canta o un par de cantas en aragonés, su bella colaboración en aragonés. Pues eso es lo que queremos, que Beluna de Busatras pues nos envíe una canta o bella propuesta madulla toda la que calga, pues todos lo traducimos, todos asesoramos, todo lo que amenistez, todo, pues aquí lo tenéis. Y bueno, cal decir que ya había bella propuesta en movimiento, a ver si surte en Tabán y a ver, pero de todas trazas, pues continuad treballando y continuad haciendo cosetas, pues eso, pues enviarnos la vuestra canta en aragonés. Y huevanos es Leixiu de música, pues Atlan, que nos han fallado los electrovendos un poquero y no los hemos puesto a escuchar, pero que ahora los escucharemos, y que lleva una colla zaragozana que fa power metal y que le van dos discos editados, Opera Prima y Marmoré, y que estoy la primera colla, esto me lo he trovado ahora fa poco, en fer un video en 3D en el estado, claro. Y bueno, la suya música la podéis sentir en atlan-metal.com, que antimas la podéis sentir de Vales, que la tienen penchada así. Y la canta que ye, ya principiando a sonar, ye Marmoré, que la tienen en dos versiones, en castellano y en aragonés. Así es que todos deixamos con Marmoré. Ya lo sabéis que Carlos hace la sección mensual de Raso en Aragonés para que veamos que el aragonés ye bien vivo, para charrarla, para escuitarla y para animaros a que tú también pues hagas tuya esta lengua, ¿no? De Aragón, y bueno, si vives en otro territorio y nos escuchas de otro lado, pues que veas que en Aragón hay lenguas autóctonas, ¿no? Las lenguas indígenas, ¿no? De aquí. Y también todos lo traducimos, y sos de cual siquier puesto, todos traducimos lo que sea. Si Xavi Sarria puede cantar en euskera, podés cantar todos en aragonés. Gracias, Carlos. Gracias. Que arremeranza, pero nunca no plenará un vuelo que mina en yo. Yo soy aquí aimándote, pero he de despertar trangos luengos aturados en esta barra. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer, que son dos días. Más información en www.bfk.cc. Benedetti, Dulce Chacón, Santiago Alba, Gioconda Belli, Saramago, Belengo Peggy. por los oídos también entran muy bien. Escucha las radiohabluras de la Biblioteca Frida Kahlo. Algunos domingos en la enredadera de Radio Topo. Diálogo tomado del natural entre dos hombres de nuestro tiempo. Entonces se remueve el caco. Se incorpora dificultosamente y queda decididamente sentado, apoyado en la pared. Entonces se oye algo que parece un llanto de un niño. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Quién llora por ahí? ¿Hay un niño llorando o es un cabrón gato que maulla? ¡Me he perdido! ¡No sé dónde estoy! ¡Socorro! Badila, ¿eres tú? Sí. ¿Y tú quién eres? ¡El caco! ¡Sácame de aquí! ¡No sé qué hago metido en este hoyo! ¡Ay, qué hora es! ¿Dónde estoy? ¿A cuánto estamos? Tampoco yo lo sé, Badila. ¡Sácame de aquí! ¿Y si me caigo yo? A ver, dame un poco la mano. Estoy muy malo. Yo tengo mucho frío. Yo estoy sudando y todo me da vueltas. Yo no sé lo que me pasa, pero es algo con frío. Estoy tiritando. A ver, cógete de esta mano. Gracias, chato. Qué majo eres. Ay, ay. El caco está a punto de caer al foso. Por fin, el caco consigue extraer al Badila y agotados se recuestan los dos en la pared. Caco. ¿Qué? Me estoy muriendo, chaval. Me estoy muriendo. No te mueras ahora. Ten un detalle. Aguántame un poco hasta mañana que amanezca. Es que no puedo. Me muero superiormente a mí. Si te mueres es un compromiso para mi persona, Badila. Aguántate, hombre. No te emperres. Las cosas vuelan. Vuelan. Estás muy mal, Badila. Aquí no vuela nada. O yo estoy ciego. Vuelan, hijito. Vuelan como pájaros. Suben y bajan. ¡Vuelan las muy cabronas! Pobre Badila. Tengo mucho frío. Te busco unos papeles en el vertedero y te tapas. ¡No! ¡No! ¡Espérate un momento! ¡No! ¡No te me escapes ahora, caro mío! No dejes que me muera solo, caquito. Rejúntate a mí. Préstame el calor de tu cuerpo. Te lo juro que vuelvo. Te lo juro de verdad, Badila. No. Que me muera aquí mismo. Tambaleándose, llega al vertedero. Busca. Encuentra una gran pizarra medio rota que tiene algo escrito con tiza. Vuelve con ella junto al Badila. Se la muestra. ¿Qué es eso? Una pizarra. Que será seguro de la basura de un colegio. Debe valer un rato. Casi nueva que está. En la trapería nos darán para copas. Mañana la venderemos. O pasado, o cualquier otro día. Que tú estarás vivito y coleando. Pone la pizarra a la luz. Se ven las letras. Con letra inglesa, escolar, dice: mañana será otro día. ¿Qué dice ahí? Yo no sé leer, majo. Cualquiera sabe lo que dice. Cosas de los chavales, seguramente. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, Dios mío, qué pena! ¿Por qué? ¿Qué pena? ¡Joder, qué pena, madre mía! ¡Se me saltan las lágrimas! ¡No llores, Badila! ¿Qué me vas a hacer llorar a mí? ¡Pórtate como un hombre! Es que me da pena y no me aguanto. ¿Pero a qué te refieres, coña? ¿A qué va a ser, muchacho? Explícate, carape. A lo que está a la vista, a los defectos de uno. ¿Cuál que no sé a cuáles te refieres? A no saber ni la A, ni la O, ni nada. ¡Ay, va, qué risa! Tú no sufras por eso. ¿Quién va a sufrir si no mi tía? Mírame a mí, que no la espío ni por eso ni por cualquier otra cosa. Que no sufra, me dice. No me mates. Si se sufre por todo, vaya plan. Estamos ciegos, y tú sin enterarte. Eso es faltar, y no me gusta. Me cago en algo malo. No saber descifrar. A ver si no es defecto. Y si es un recado importante que te mandan, pues te jodes. Y si lo que se lee es diferente de lo que se oye, que todo es una mierda. Pues nosotros sin Alvis. ¿Qué haces con una carta si te estorba lo negro? Pincharla en el retrete. Y así todo. Que cualquiera te tanga y ni te enteras. No te creas que no es triste la vida. Que no es triste aquí solos y con este frío del carajo. Y muriéndote de mala manera, sin pena ni gloria. ¿Y qué es aquello tú? ¿Son estrellas? ¿O yo veo deficiente? Anda, este. No dice las estrellas. Son las ventanillas encendidas del rascacielos. ¡Qué bonito, ¿verdad? Oh, seguro que a estas horas allí dentro los tíos y las tías, el que más y el que menos, vamos, digo yo, estarán poniéndose las botas. Música. Luz sobre el gato negro de escayola y sobre el letrero de la pizarra, el cual, no se sabe por qué, ahora está escrito con admiraciones. Mañana será otro día. Este fragmento que acabamos de teatralizar es la escena final de La Taberna Fantástica, una obra de teatro estupenda de Alfonso Sastre, como tantas otras, que fue escrita en 1966 y estrenada en un teatro en 1985. Ya sabéis que estas radiabluras de la Biblioteca Frida Kahlo son libros que os recomendamos leer y que podéis encontrar gratis y colectivamente en alguna de nuestras sedes de la Biblioteca Frida Kahlo, ya sabéis, en Aenrestida, en Virosta, en CGT o entre ciclos. Si estás por Zaragoza, sabemos que la cultura nos ayudará a ser libres. Traficantes de sueños. Cale Gorría. Eclipsados. Viento Sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. Y no te vayas todavía, vamos a ir rematando ya esta enredadera de hoy. Pero vamos a emitir antes la entrevista que realizamos el pasado 21 de noviembre de 2012 a Antonio y Leonardo, dos compañeros del MAB, el movimiento de los afectados, por presas en Brasil, que visitaron Zaragoza para compartir sus luchas con nuestras luchas. Y bueno, sin más, os vamos a dejar con esta interesantísima charradica de unos 20 minutos que alternamos en castellano y en portugués brasileiro. Hoy es miércoles 21 de noviembre de 2012 y estamos en Zaragoza con Antonio y con Leonardo, que son dos personas activas en el movimiento dos atingidos por Baralles, que es algo así como el movimiento de afectados por represas en Brasil. Se conocen las siglas, sobre todo en portugués, que es MAB. Y bueno, han venido en varias ocasiones por aquí, por el Estado español, a Zaragoza también, diferentes compañeras, a contarnos. Y hoy aprovechamos que van a dar una charla esta tarde y van a tener un encuentro con diferentes colectivos aragoneses, pues para conversar un rato con Antonio y con Leonardo. Lo primero que os quería preguntar es por una cuestión en concreta, que este verano llegó la noticia de que las obras del pantano Belo Monte sobre el río Sigún en la Amazonía brasileña se habían paralizado. ¿Es cierto esto? O sea, ¿realmente habéis conseguido que esta obra pare? Belo Monte es una obra muy grande en la Amazonía brasileña, el río Xingu. Essa obra ela tem parado, mas de repente recomeça de novo, porque a força do poder econômico que acontece junto com empresas muito fortes, transnacionais, como a Iberdrola espanhol, e com a legitimação de governos brasileiros e com a presença de outras empresas, a população atingida se organiza como indígenas, pescadores, os próprios operários param a obra, mas esse poder econômico retoma a obra e leva adiante, apesar de estar agredindo o direito humano, apesar de estar destruindo a Amazônia e apesar de estar desrespeitando a Constituição brasileira. Estamos hablando de lo que todos conocemos como el pulmón verde del mundo, ¿no? La Amazonia, que todo el mundo lo reconoce como el sitio más verde del planeta. ¿Cómo está ahora mismo ese pulmón? Es verdad, se repete esa frase, ¿no?, de que es el pulmón del mundo, pero cuando se olha lá, ese pulmón está cheio de fumaça, por queimadas. Ese pulmón está siendo desmatado. Esse pulmão ele tem os seus rios barrados. E não é para gerar energia para a população, né? É para gerar energia para os próprios negócios das empresas. E nesse momento de crise capitalista, essa coisa se agrava mais. Então esse pulmão, ele... Está ameaçado. Está ameaçado. Está com bronquite. Ha mencionado Antonio una cuestión importante, y es que todos estos proyectos persiguen la generación de energía, pero que no está pensada para satisfacer las necesidades de las personas, sino para intereses empresariales. Incluso has mencionado una empresa, Iberdrola, mayoritariamente de capital español. ¿Nos podéis contar para qué se hacen esas presas en Brasil? ¿Qué intereses persiguen? Bien, las hidroeléctricas no Brasil, elas conseguem produzir uma energia a um custo muito baixo. Um dos custos mais baixos de produção no mundo todo. Justamente por não respeitar o meio ambiente e as populações, a energia, essa hidrelétrica, equivalente ao petróleo, ela tem um custo de produção pela metade. Por la mitad. Por la metade. Então, aqueles empresários, aqueles capitalistas que se apropriam de fontes hidráulicas, eles têm um lucro por energia gerada o dobro de um outro empresário que tem um poço de petróleo, por exemplo, ou que gera energia elétrica a partir de petróleo, ou que duas, três vezes mais lucro do que um outro empresário que gera energia elétrica a partir de molinos. Então, como Antônio falou, nesse momento de crise internacional, eles ficam como loucos procurando na natureza fontes que dê uma margem superior de lucro. E os rios no Brasil, através de hidrelétricas, conseguem dar uma renda extraordinária. E essa energia, em grande parte, ela é consumida novamente, destruindo a natureza, em parte, com a mineração, né? A gente sabe aí que a mineração consome muita energia, né? O próprio setor do alumínio... La extracción de minerales, ¿no? Te refieres a la mineração, ¿no? La extracción de minerales. A extração de minerales. La explotación minera. La explotación minera, exactamente. E um pré-beneficiamento, né? Mira que o setor do alumínio comenta que alumínio é energia em barra. De tanta energia que consome, né, para sacarla, não, al final. Uma tonelada de alumínio consome o equivalente a uma família durante 10 anos. 10 anos. Uma tonelada de alumínio, então, é uma consome-se muita energia na explotação de minerias, e existe uma população, são quase 200 milhões de brasileiros, que aqueles que têm o privilégio, né, de ter energia elétrica nas suas casas, pagam a quinta tarifa mais alta do mundo. Então, tu tem a fonte mais barata, mas a população pagando a quinta tarifa mais alta. Isso, esse número não é nosso, esse número é... Várias pesquisas apontam, né, que pelo poder de compra e pelo custo real mesmo da energia, né, nós pagamos uma energia mais cara que, por exemplo, a Alemanha, que tem a fonte mais cara, que é a nuclear, ou a França, por exemplo. Cualquiera que conozca cómo funciona el sistema energético se dará cuenta que la situación de Brasil no es tan distinta a la que puede haber en el Estado español. Sin embargo, la dimensión de las afecciones en las personas y en el medio ambiente sí que es muy diferente. Cuando hablamos del problema de las presas en Brasil, ¿de qué dimensión estamos hablando? ¿De qué territorio afectado? ¿Cuánta población desplazada? ¿Cuánto dolor causado estamos hablando? Nós estamos falando de uma dimensão muito grande. Muito grande. Para vocês terem ideia, só de áreas inundadas no Brasil com represas, já existem 40 mil quilômetros quadrados. Isso é uma área quase do tamanho aqui da província de Aragão. É muita coisa. Belo Monte inunda 500 quilômetros quadrados. Isso são 50 mil campos de futebol tamanho oficial. Belo Monte faz um canal que remove mais terra do que o canal de Panamá. É um canal de mais de 20 quilômetros de comprimento, 470 metros de largura e chega até 80 metros de profundidade. Né? Então, assim, é uma coisa enorme. É, desmata uma grande área, atinge 60 mil pessoas. Né? Entre essas pessoas, 19 aldeias indígenas, pescadores, em torno de 10 mil pescadores, moradores urbanos, camponeses, né? E é de fato uma obra muito grande que tem um impacto ambiental, social, cultural, né? E que tem misturados aí empresas como Iberdrola, tem bancos como o Santander, né? Que estão presentes nesse imbróglio, nesse negócio lucrativo para as empresas. Aqui, é importante deixar claro, né, que Belo Monte não foge à regra. Né? Não foi? Não foge à regra, não foge ao padrão de construção de hidrelétricas. Sim. No Brasil. Dessa área, essa área inundada, 40 mil quilômetros quadrados, foi feito por cerca de 2 mil grandes barragens já construídas no Brasil. Essas 2 mil barragens, represas, expulsaram cerca de 1 milhão de pessoas. Vale, por si acaso alguien no entiende bien el portugués, está hablando que previo a Belo Monte ha habido 2.000 pantanos más que ha expulsado aproximadamente 1 millón de brasileños de su lugar de origen, de trabajo y de vida, ¿no? Y que 70% de ellos nunca recibió nada. Indemnizaciones, nada, ni perdón, nada. ¿No? Están en la... Gran parte fueron morar en la periferia, en las cercanías de las grandes ciudades, como... indigentes, como... Na miséria, não? Na miséria, sim. E a energia, ela não é para a população, como foi dito. Né? Para você ter uma ideia, a Vale, que é uma grande empresa, uma mineradora também do setor elétrico, ela paga 4 centavos de reais por uma quantia de energia. Enquanto que as famílias brasileiras, elas pagam até 50 centavos. Então, assim, claramente, a energia é para os negócios das próprias empresas. Ante esta situación, el movimiento de afectados por represas, de atingidos por barragens, no sé si lo pronuncio bien en portugués, en brasileiro, pero bueno, habéis articulado una resistencia popular bastante importante. ¿Nos podéis contar cómo habéis conseguido crear un movimiento tan importante? Aquí hasta ahora solo conocíamos el movimiento de Sentega, la Vía Campesina, pero sin embargo la MAB, cada día, a las personas luchadoras interesadas por las luchas internacionales, estamos conociendo que estáis haciendo una labor muy importante, ¿no? Contarnos, ¿cómo se crea ese movimiento? Primero es importante destacar que a violencia con que esos proyectos llegan en una región, ellos en todos los locales ocurre un proceso fuerte de resistencia, ¿no? O que talvez seja o diferencial do MAB é que grande parte dessas resistências acabam sendo localizadas. E nós conseguimos, a partir de uma organização popular, nacionalizar, dar uma unidade nacional, começamos a encontrar pontos em comum dessas distintas lutas e criar um movimento nacional a partir do que temos em comum nesse processo de exclusão. Bem, e também isso se faz porque as pessoas se identificam com essa luta. Primeiro que elas fazem a luta diretamente e se identificam, assim, que é uma luta que se divide essencialmente em dois eixos, que seria o eixo de uma política de direitos, né? O Estado já reconheceu que as barragens, as represas violam direitos. O Estado já reconheceu que há uma dívida com os atingidos e nós lutamos para que o Estado e as empresas paguem essa dívida, que é uma dívida histórica, com 1 milhão de pessoas, pelo menos. E um segundo... Um milhão, perdona que te pergunte, de pesos brasileiros para indemnizar a las personas desplazadas. Entiendo que es eso, ¿no? O sea, que hay el derecho, ¿no? El propio Estado brasileño ya reconoce que ha habido un abuso, ¿no? Que ha habido un... una violación flagrante, ¿no?, de los derechos humanos, y se está pidiendo el reconocimiento, ¿no?, de las víctimas, de las desplazadas, para que de alguna manera le saquen de la miseria, ¿no? Es eso, ¿no? Vale. Creo que ese fue un de los grandes avances que tivemos nos últimos años. O governo oficialmente reconheceu que há um padrão de violência e que há uma dívida com essas pessoas. Há uma deuda com as pessoas desplazadas ou afetadas. Afetadas. Né? E o segundo eje de ação é o processo de construir um projeto energético que sirva a sociedade, que cambie esta estrutura de explotação que serve às empresas e que podamos sim pensar um modelo de energia onde podemos responder energia para quê e para quem, onde se possa pensar antes de pensar de onde vem a energia ou se vamos construir presas ou molinos, vamos discutir qual é a função da energia nessa sociedade. E nesse sentido, creio que tanto os brasileiros como os espanhóis estamos muito cercanos neste contexto de crises. É nítido aqui também que as companhias transnacionais de energia fazem uso desse bem, que é um bem público, é um bem do povo, para acumulação de altos lucros, de altas rendas, né? Aquí también estamos conociendo, en la línea que estaba comentando Leonardo, de qué necesidad de energía tenemos para, a partir de responder esas preguntas de forma colectiva, saber qué fuentes de energía necesitamos y si necesitamos instalar molinos de viento, o presas, o carbón, nucleares, fotovoltaica, etc. Aquí lo que nos llega es que Brasil está ahora mismo desarrollándose muchísimo, ¿no? Al igual que China, India y otros territorios que estaban más empobrecidos, que ahora mismo os estáis subiendo al carro del capitalismo más destructor, más caníbal, y que eso evidentemente supone una necesidad extraordinaria de energía, ¿no?, para todo el desarrollo industrial, de las ciudades, etc. ¿Eso cómo lo estáis viviendo desde MAP? ¿Qué análisis estáis haciendo de esa situación? ¿Es real? Acho que é importante deixar claro que nesse período de crise, o governo brasileiro adotou uma política de oferecer essa base natural fabulosa que o Brasil tem como uma forma de atração de investimentos. E isso está criando inversões. De inversões. E isso está causando uma crise estrutural na economia brasileira. Por exemplo, né, está ocorrendo um processo de desindustrialização da economia em função da ampliação de setores primários, como agricultura, agronegócio, né? Poder falar aqui da explotação de agrocombustíveis, por exemplo. Os monocultivos, né? Os monocultivos de maneira geral. Para os coches. E minerias. Então, mira que em la saída da crise, você hace um processo inverso de desenvolvimento. Que onde você pode desenvolver uma economia industrializada no sentido de agregar valor, tecnologia, trabalho. Você cria uma economia que destrói a natureza, consome muita energia, não genera trabalho, de uma tecnologia atrasadíssima do século passado, para ter uma condição comercial, uma balança comercial um pouco mais favorável. Então, claro que em um momento de crise, ter um hábito em la balança é interessante, pero estamos haciendo isso com desconstruindo parte do que acumulamos em 50 anos de uma subindustrialização. Em termos do ponto de vista nosso, então, em relação ao governo, ele tem uma contradição fundamental, porque se a gente olha por um lado, de fato, pessoa que estava na miséria e que hoje melhorou um pouco a vida, né? Economicamente o Brasil estaria bem, então os números de aprovação da presidente também estão bem, mas quando você olha de fato, é como se a gente tivesse no rio com uma perna num barco e outra perna no outro barco, e um barco vai se distanciando do outro, né? Porque só é possível no momento essa melhora, que é real, graças à superexploração dos trabalhadores e graças à apropriação dos bens naturais, né? Então, do nosso ponto de vista, essa melhora, ela é momentânea, e por isso então que nós reconhecemos avanços, mas achamos que temos que avançar de verdade noutra perspectiva, noutra direção. E para acabar esta conversação com Antonio e com Leonardo, os queria perguntar por as alianças, né? Desde o movimento de afectados por represas MAB em Brasil, sabemos que en Brasil estáis trabajando en coordinación, ¿no?, con otros colectivos, y además viajáis, pues por ejemplo como estáis hoy en Zaragoza, ¿no?, pues para compartir con gente europea y de otros lugares del mundo. ¿Nos podéis explicar cómo estáis organizando esa resistencia de los pueblos? Nosotros en Brasil siempre intentamos articular estos sectores afectados pelo atual modelo de explotação, né? Assim, temos alianças com campesinos, com trabalhadores das obras, trabalhadores do setor energético, buscando sempre unir estas pessoas que mais são prejudicadas por estes interesses que muitas vezes nem nacionais são, né? E nesta passada cá em Espanha, estamos aqui há 10 dias já, estamos vendo que com a crise, os efeitos da crise aqui estão generando consequências muito similares às que encontramos há algum tempo em Brasil, como alta precarização do trabalho, condições precárias de emprego e aumento das tarifas, né, de água, energia, transporte. Então, isto são condições que nós já encontramos há algum tempo aí e que, neste contexto mas um pouco mais avançado de crise, acá se queda mais claro, aqui também é el mais claro, incluso o papel das transnacionais, que supostamente têm sede acá, pero nós sabemos que nesta fase não é bem assim. Então, creio que agora é importante nós diminuir um pouco as resistências nacionais que temos entre nossas organizações e pensar um pouco mais de maneira global, norte e sul, quais são realmente a realidade que vivemos e o que afeta nossa realidade, o que dificulta nossa vida no norte e no sul, quais são os reais agentes que causam estes problemas em norte e em sul, e atacá-los, por que não atacá-los de forma conjunta, em norte e no sul, dos trabalhadores, dos consumidores, dos desplaçados, e assim poder então constituir alianças para além de nossos países. Muito bem. Pues sin más, Antonio y Leonardo, del Movimiento 2 Atingidos por Barragens de Brasil, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido, ¿no?, vuestras luchas, y recordar a la gente que nos estáis escuchando que tienen una página web en la cual van volcando las noticias y la información, que es www.mabnacional.org.br de Brasil, www.mabnacional.org.br, donde podéis acceder a toda la información actualizada. Gracias, compas. Gracias. Nos que agradecemos también. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. La Enredadera. .noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Venga, pues vamos a ir rematando, que se nos ha alargado un poquito esta enredadera y veníamos ya con la energía un poco justica. Ha sido la primera enredadera del año, esperemos que os haya gustado, y nada, el próximo domingo volveremos aquí. Tenemos ya seguro las secciones de Antena Dislocada, El Paseante, Gitanjáfora, Radionovela Interactiva, y entrevistaremos a China Chana para presentar su nuevo disco y también al grupo madrileño Falsa Monea. Pero no estáis solos. Hay reductos de la resistencia por todo el planeta. Estamos al límite. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Soy John Connor. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Esto que escuchamos de fondo es el anuncio de la nueva colaboración entre Habeas Corpus y Niños del Maíz, un proyecto en el que compartirán disco y gira. Ya tenéis las canciones de Riot Propaganda en el Bandcamp para escuchar estas canciones, y bueno, me imagino que pronto por estas tierras o allá donde estéis, pues podréis disfrutar de esta píldora sonora. Hoy no nos ha dado tiempo a escuchar ningún tema de Nalo, nuestro amigo de la enredadera, así que para el próximo domingo no os preocupéis que os pondremos algo de el último maxi de Nalo, que se llama Oreo. De todas maneras, si os metéis en nuestro blog, tenéis el enlace para la descarga libre y gratuita de esas tres canciones que ha compartido, y además un vídeo con el making of de su viaje a Valencia donde grabaron. Así que sin más, nos despedimos con un estruendoso ¡salud, amor y rebeldía!